En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aunque sabemos que el reto todavía es el hoy, podemos hacernos preguntas para el mañana. Todos queremos salir de esto mejores, más solidarios, más empáticos, más justos. Gracias a que ya hacemos todo esto, estamos consiguiendo vencer. Pero mañana, cuando todo esto acabe, cuando el coronavirus y la pandemia sean vencidas, ¿creemos que es el final? ¿Nos daremos cuenta de que la batalla es la misma y que estamos aún en ella? Las cartas serán iguales y aunque no lo parezca, lo serán. Los retos existirán, aunque ya no hablemos de ellos. Las cosas no se venden ni se compran. Lo bueno no tiene precio. Vamos a seguir poniéndoselo. No vamos a ser mejores. Quizá reamos más y sonreamos más, pero mientras lo hacemos, el mundo y los que mandan se estarán riendo de nosotros porque el mundo será más desigual. Mil gracias por estar ahí desde ahora y hasta las 4:30 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y nuestros contenidos, los siguientes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y os recordamos, OndaCero.es, la página web, la sesión dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí están los programas completos y cada una de las sesiones y cada una de las entrevistas. Y ahí tenéis también información cómo ayudar a todo el mundo que está viviendo esta desgracia tan terrible que está viviendo nuestro país y que está viviendo el mundo entero. El coronavirus, ahí está la forma de ayudar. A3media os ofrece esa posibilidad. OndaCero.es, ahí está, ahí se encuentra toda la información. Vamos a tener en tan solo unos instantes a Fernando Valladares, un científico del CSIC, que nos va a contar cosas muy interesantes sobre el virus que está afectando a la vida del ser humano y sobre el otro virus, sobre el ser humano. Un virus, el coronavirus que se ha cobrado ya casi 250.000 vidas en toda la Tierra. Pero también es un virus, insistimos, un virus que tiene mucho que ver con lo que el ser humano ha hecho con el planeta Tierra. Y tenemos también Tertulia Zona Cero con Manuel Carbellal, con Josep Guijarro y con Juanjo Sánchez Oro. Y también vamos a tener esta noche Ecos del Pasado con Laura Falcolara. Vamos a conocer con ella enigmas históricos y su resolución. También vamos a conocer en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a contar la vida de Elena de Troya. Y también vamos a estar en Fronteras en el Futuro con Javier Sevillano. Insistimos y repetimos hasta las 4:30 de la madrugada, desde ahora mismo, las 12:41, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo está afectado por un mal terrible. 250.000 víctimas ya. Un mal terrible, el coronavirus. Y otro mal, otro virus, el ser humano. Que se ha encargado de desequilibrarlo absolutamente todo en este planeta. Y de este asunto hablamos con un investigador del CSIC, de la principal institución científica de nuestro país. Un investigador, un científico, que es Fernando Valladares, que ya nos está escuchando. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Teníamos, dices, en un titular que hemos leído, teníamos la vacuna y nos la hemos cargado. Fernando, nos la hemos cargado el otro virus de la Tierra, que es el ser humano, ¿no? Efectivamente. Te estaba escuchando y la verdad es que, bueno, apoyo mucho tus palabras, porque efectivamente parece paradójico, pero teníamos muchas soluciones a los males y nos las hemos ido agotando por el camino en estos 20 o 30 años de estar de espaldas a la naturaleza, una naturaleza que nos protegía de muchas cosas y cuando deja de protegernos nos damos cuenta de lo importante que era, ¿no? Y ahora que la biodiversidad y los ecosistemas no cumplen esa función, nos acordamos de, ay, qué importante era haber tenido unos ecosistemas saludables, ¿no? Somos ahora más vulnerables, lo hemos descubierto, pero somos más vulnerables porque hemos destruido ese ecosistema del que nos hablabas y ese círculo ha provocado que nuestro sistema inmune sea un poquito más débil. Bueno, no es tanto nuestro sistema inmune, en realidad es el riesgo de estar en contacto con organismos que tienen unos niveles de patógenos muy altos. Hemos cambiado muchas cosas. Hemos cambiado los ecosistemas de origen, alterando pues esa función que la biodiversidad logra de mantener las especies medianamente controladas unas a otras mediante todas las interacciones. Cuando un ecosistema es rico en especies y rico en interacciones, ninguna especie termina de desbandarse, ¿no? Y esa función la estamos perdiendo. Y también estamos perdiendo la función de diluir esas cargas víricas o esas cargas de patógenos cuando hay mucha diversidad, cuando los ecosistemas funcionan. Y ahora estamos rescatando información científica que teníamos hace 15 años, 10 años. Ya sabíamos por otras zoonosis, por enfermedades de origen animal que se han estudiado en Estados Unidos o en otras regiones tropicales o en el sur de América, sabíamos que esto iba a pasar. Y de hecho las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, llevaba tiempo avisando de que iba a venir una pandemia, que era cuestión de tiempo, era una cuestión el riesgo iba creciendo y aquí la tenemos. Y no tenemos esa salvaguarda que los sistemas bien cuidados, con animales en buenas condiciones y con unas relaciones ricas, pues nos protegen, ¿no? Y lo hemos cambiado. Nuestros hábitos, además, también van cambiando y nos metemos a toquetear y a juguetear con animales que luego maltratamos, ellos se vuelven, digamos, más infecciosos y al final es un bucle de muchos factores que acaba explotándonos en las manos y que no tenemos sistema sanitario para controlar eso, ¿no? Has mencionado un término que yo creo que es muy importante y quiero que nos lo expliques y que se lo expliques a los oyentes. La palabra zoonosis, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que significa y qué es lo que hemos hecho para que se cumpla esta zoonosis? Sí, la zoonosis es un término genérico que alude a enfermedades de origen animal, por eso lo de zoo, y es una infección que viene de los animales y que acaba llegando al ser humano. Pueden ser virus, como en este caso con el coronavirus, pueden ser bacterias, pueden ser otro tipo de organismos, pueden ser incluso hongos que acaban pasando al ser humano. ¿Cómo pasan al ser humano? Bueno, normalmente pasan por algún vector o por alguna especie intermedia entre la hospedadora y nosotros. Por ejemplo, las garrapatas transmiten algunos tipos de bacterias, de enfermedades como la enfermedad de Lyme, muy estudiada en Estados Unidos, o los mosquitos, que sabemos que transmiten la malaria y que transmiten un montón de otras enfermedades. A veces son otras especies de mamíferos que se lo van pasando unas a otras hasta que al final estamos en contacto con alguna de ellas, ¿no? Que es lo que parece que ha ocurrido con este coronavirus, que se ha debido originar en el murciélago hace bastantes años. Allí ha evolucionado, además ha ido pasando a otras especies, entre ellas posiblemente el pangolín, y con la manipulación del pangolín en condiciones pues poco sanitarias, en la que se estresan a estos animales, con lo cual los animales tienen el sistema inmune más deprimido y su carga vírica todavía sube más, pues al final acaba ocurriendo lo inevitable, y es que un patógeno nuevo, un patógeno para el que nuestro sistema inmune no está preparado, entra en contacto con nosotros y además entra en grandes cantidades, porque si entrara, digamos, muy anecdóticamente, o una carga vírica pequeñita, o un ejemplar, pues sería una infección muy local que probablemente no pasaría de ser un susto en determinada familia o en determinada población pequeña, ¿no? Pero aquí se juntaron muchos factores y luego se multiplicó con la tremenda globalización de zonas del sudeste asiático como Wuhan, que en pocos días pues los infectados acabaron contagiando a gente muy lejana, y esto ya pues sabemos en lo que ha derivado, ¿no? Tú nos informas, Fernando, que en realidad nosotros hemos sido el primer virus con la naturaleza, somos los que hemos interactuado, somos los que les hemos destrozado su hábitat, los que no les dejamos vivir para que tengan ese equilibrio entre depredadores y pues esos y presas, y entonces ese estrés que les causamos a los animales aumentan esos patógenos, esas bacterias que hemos estado conviviendo con ellas durante siglos, ¿no? Y que por ese problema, al final, como seguimos interactuando, nos lo están devolviendo de alguna forma, aunque no lo hagan a posta, y lo estamos sufriendo. Y el problema no es que ahora mismo estemos con el coronavirus y nos llevemos las manos a la cabeza y estemos todos deseando una vacuna. El problema es que, como seguimos haciendo este sistema de vida constantemente, como sigamos así, nos va a venir otro patógeno, otra bacteria, a saber desde dónde, de qué parte, y vamos a seguir teniendo otro problemón. Es así, ¿no? Efectivamente. Realmente tenemos que replantearnos qué consideramos éxito. Posiblemente pensemos que el éxito sea vencer a este coronavirus, pero como tú estás planteando, tenemos muchas papeletas para que vengan otros patógenos si no cambiamos el origen de los problemas o el origen de esta pandemia. Y en el origen de esta pandemia hay una colección de factores que nos pueden enseñar para otras pandemias. El próximo patógeno no sabemos bien cuál será, no sabremos qué características tiene, esperemos que no sea muy letal, que no tenga la combinación de la infectividad del coronavirus actual y, por ejemplo, la letalidad del virus del ébola, porque esa combinación sería tremenda. El caso es que no sabemos qué otro patógeno va a saltar, ¿no? Tenemos que pensar que virus y patógenos de todo tipo han estado siempre, estarán siempre y nos rodean por todos los lados, ¿no? No solo hay que imaginarse esas selvas tropicales, esos sitios muy lejanos, sitios exóticos y como que nos atemorizan. No, tenemos todo tipo de microorganismos potencialmente dañinos que nos rodean en nuestras ciudades, en las instalaciones industriales, en los bosques próximos a nuestras casas, en todos los sitios. Así que no podemos emprenderla contra todos los organismos. No puede ser una batalla de erradicar los murciélagos, los pangolines, el perro y se acabó la rabia. Pues no. Efectivamente, tenemos que convivir con todo eso y tenemos que aprovecharnos de los mecanismos que la naturaleza ya ha ido desarrollando en esta coevolución a largo plazo entre patógenos y hospedadores. Y estos mecanismos, por ejemplo, llevan a que el mejor parásito, el virus en este caso, que más éxito va a tener o que más éxito tendrá, no es el más letal. Si le das tiempo suficiente, será un virus domesticado, como ocurre con el herpes o con otros virus que no llegan a matarnos, ¿no? Que coexisten con nosotros. Esas coexistencias que se establecen entre unas especies y los patógenos son las que a la larga nos protegen, ¿no? Y se van estableciendo no solo entre ese patógeno y nosotros, sino entre otras especies hospedadoras, entre ellas, y nos interesa mucho, egoístamente a los seres humanos, que esa batalla evolutiva se desarrolle en otras especies, que haya multitud de organismos ahí fuera que estabilicen, que neutralicen con sus interacciones depredador-presa, de coexistencia, de competencia, etcétera, las relaciones que sean, que neutralicen y que mantengan esa batalla lejos de nuestros organismos. Y que cuando lleguen a nuestro organismo, lleguen muy ocasionalmente, lleguen muy atenuados, y no lleguen con unas cargas víricas tan grandes como están llegando, por ejemplo, los animales estresados en un mercado de estos húmedos que llaman, ¿no? Estos mercados tan tremendos donde los animales estresados tienen su sistema inmune deprimido y muchos de ellos, los portadores de un virus, por ejemplo, pues son muy infecciosos, ¿no? O sea que es una colección de factores y no sabemos exactamente por qué lado nos viene y la naturaleza nos protege de forma genérica ante todos ellos, ¿no? Y vamos a aprender un poquito porque yo no sé si hacemos una lectura de ciertas cosas. Una de las lecturas que podemos hacer de esto es que la naturaleza se recupera rápido. Del año que le hemos hecho, abrimos la ventana y se llena la casa de moscas. Han filmado jabalíes en varias ciudades de Galicia, por ejemplo. Se han filmado osos en algunas ciudades de Asturias. Se han filmado incluso cocodrilos en Los Ángeles. Y esta semana, ayer, conocíamos el dato sobre que un parque natural en Canarias se ha recuperado por ausencia del ser humano. Nos vamos a dar cuenta de todo esto. Vamos a sacar una lectura positiva de que la vida también se recupera, que el ecosistema se recupera si no estamos nosotros. Claro, bueno, tiene muchas lecturas. Yo no le quiero aguar la fiesta a nadie. Todos estamos muy necesitados de buenas noticias en estos momentos. Y realmente son noticias esperanzadoras. Tampoco son para lanzar las campanas al vuelo y pensar que en 6 meses o los que sean de confinamiento vamos a recuperar los ecosistemas a los niveles que teníamos hace 20 o 30 años cuando funcionaba mucho mejor todo, ¿no? Pero indudablemente son una indicación de que la naturaleza tiene capacidad de respuesta, que hay especies que están, digamos, listas para recolonizar, reconstruir lo que se ha ido degradando. Para que esto se consolide tenemos que plantearnos cuál va a ser la vuelta a condiciones normales. Yo no quiero hablar de normalidad entera, del paquete completo de cosas, porque ahí hay muchas de esas cosas que son las que nos trajeron aquí. Así que tenemos que cambiar un poco nuestra relación con el medio ambiente, nuestro uso de los recursos naturales, el estar tan de espaldas al medio natural que al final nos hace muy muy vulnerables. Tenemos que pensar que estas especies que tan emblemáticamente han colonizado, digamos, estos espacios que ya no usamos tanto ahora por el confinamiento, también son un poco anecdóticas. Muchas de ellas son especies oportunistas. Lo mismo jabalís que estabas mencionando, son especies muy adaptables que ya viven en ecosistemas alterados o muy influidos por las actividades humanas. Las especies más simbólicas, más de valor de conservación, las que te indican que realmente los ecosistemas se han recuperado, esas tardan más y esas deberíamos mantenernos, digamos, con un nivel de incidencia en los ecosistemas más bajo durante más tiempo para notarlo. Pero son buenas señales, quiero decir, son síntomas de esperanza, ¿no? ¿Cómo piensas que se debería de regular? ¿Se tendría que legislar de algún modo para que no se interactuara así tan alegremente? Porque, por ejemplo, el mercado de las especies sabemos que, que mueve muchísimo dinero, ¿no? Sobre todo especies exóticas. Pero claro, también luego entras con la tradición de estos países asiáticos que están acostumbradísimos a comer una serie de cosas. Entonces, tendría que haber un cambio de mentalidad bastante grande y de costumbres. Sí, es una combinación de cosas. Por un lado, hay que entender mejor las cosas y hay que saberlas comunicar mejor. Prohibiendo y con legislación muy restrictiva y con multas, llegamos hasta donde llegamos. El tráfico ilegal de especies se llama ilegal precisamente porque va en contra de una legislación que ya existe, ¿no? El pangolín no se puede cazar de esa manera ni se puede vender y se hace de forma ilegal. Así que con la ley en la mano y con los ejércitos y la policía, pues se llega hasta un determinado nivel. Pero hay otro nivel que tenemos que abordar en paralelo, aparte que revisemos la legislación nacional e internacional, que es el que estoy comentando un poco de la comunicación, de hacer entender a las personas los riesgos en los que estamos y ir también ofreciendo alternativas, porque ahora estamos pensando en Asia y tenemos esa visión de esos mercados. También está el problema en África, donde millones de personas comen la fauna que va quedando en los bosques, y al comerla, porque es su único casi sustento, pues se arriesgan, no solo extinguen la diversidad, que también nos puede preocupar per se, sino que se arriesgan a contraer pues enfermedades, etcétera. Esa manipulación. Pero esas personas de África, que es, digamos, más emblemático, más frecuente que en otros sitios, pues hay que ofrecerles alternativas. Entre todos tenemos que pensar qué otro sustento pueden tener. No les podemos prohibir de entrada a todos colectivamente. Ahora ya vuestra comida no se puede recolectar. O en Wuhan no podemos llegar y cerrar todos los mercados de golpe. Tenemos que a lo mejor ir introduciendo condiciones sanitarias más exigentes. Tenemos que ir educando. Y eso es una actividad que hay que hacer a muchas bandas, desde la orientación sanitaria puramente, de la orientación, digamos, más ecologista, si se quiere, también desde las orientaciones económicas. Hay un montón de teclas que habría que pulsar para que este cambio sea realmente profundo y no sea una cosa cosmética. En estos días estamos leyendo que el tráfico ilegal de especies está medio bloqueado por la situación de la pandemia, pues porque, claro, hay mucha inhibición probablemente para comprar esas especies ilegales, pero eso no, eso es temporal, eso sí que en cuanto... Oye, Fernando, también estos días una de las cosas que he oído es que sé que tú has dicho muchas cosas contra eso. Yo creo que también es importante dar ese mensaje, el mensaje de que este virus es completamente natural, que no hay nada artificial. Tú lo has dicho e insistido en ello, que la gente no piense eso, ¿no? No, es importante comprender que que esto de la conspiración y del virus chino es un poco, bueno, no es un poco, es muy lejano a lo que la ciencia hoy por hoy sabe, ¿no? Y ahí yo me remito a la gente que lo pueda dudar o a la gente que tenga interés en saber. Hay algún artículo muy importante en la revista Nature hace tres semanas, que es una de las mejores revistas científicas, donde exploraban sistemáticamente con herramientas moleculares los orígenes del virus y se descartaba prácticamente sin duda, con una alta seguridad, que el origen humano de ese virus, que fuera por manipulación o por generación en un laboratorio. Esto no ha ocurrido en este caso y aunque sea muy sugerente pensar en estas paranoias pues de cara a un guión de película, pues no es lo que la ciencia dice, ¿no? Y sí que es un virus humano en el sentido de que es inhumano, no humano, porque es inhumano lo que hemos hecho con el planeta. Pero sí, nos demuestra mucho que ojalá encontremos un remedio pronto, pero que nosotros somos el remedio y nuestra actitud. Que cuando se cuenta que se deshielan los polos, que pensemos que eso también tiene una implicación en todo esto, porque se deshielan y, por ejemplo, los virus también se deshielan y pueden esparcirse por ahí, ¿no? Claro. Sí, ahí vemos una combinación para los científicos del mundo de la ecología. Estamos muy acostumbrados a ver la interacción, lo que llamamos la interacción entre factores, ¿no? Tenemos los virus, las fuentes de zoonosis o de infecciones o de pandemias, y tenemos el cambio climático de fondo, que es muy preocupante. No nos olvidemos que entramos antes de que en la pandemia en un estado de emergencia climática. Este calentamiento global está generando todo tipo de problemas para la salud humana. Por ejemplo, está favoreciendo la transmisión de algunas enfermedades de origen tropical, de zonas cálidas, con vectores como mosquitos y animales acostumbrados a temperaturas más altas, que el calentamiento hace que lleguen cada vez a más personas en latitudes templadas. Pero además están derritiendo hielos, glaciares, lo que se llama permafrost, que son los suelos permanentemente congelados en zonas del Ártico, y al descongelarse estos glaciares y estos suelos, pues se están liberando patógenos, se está viendo... Fernando, escuchamos la noticia y después continuamos, ¿te parece? Vale, me parece. Venga, hasta ahora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Noticias e información, la hemos escuchado aquí en Onda Cero y continuamos un instante más con Fernando Valladares hablando de ciencia. Fernando Valladares del CSIC, que nos decía en esta conversación que teníamos la vacuna, que seguramente nos la hemos cargado porque la naturaleza nos la hemos cargado un poco, la biodiversidad. Pero Fernando, ¿tú crees, tienes esperanza en que se encuentre esa vacuna? Porque hay unos grandes luchadores que son los científicos y que... hemos puesto nuestra esperanza en vosotros. Pues mira, depende de en qué momento me lo pregunto, soy más optimista o menos optimista. El optimismo a veces es un estado de ánimo, no siempre la razón y el conocimiento científico te da toda la munición o la información suficiente para ser o optimista o pesimista. Por eso estoy un poco en el péndulo, ¿no? Realmente tenemos los ingredientes para la esperanza y para recomponer. Estamos teniendo ahora, como hablábamos antes, las indicaciones de que la naturaleza responde. Tenemos mucha información recogida en las últimas décadas sobre cómo influye la fragmentación de un bosque, por ejemplo, en el riesgo de zoonosis. Por lo tanto, interesa no fragmentar los bosques, mantener los bosques en los fragmentos más grandes que se puedan. Y esto no hablo ya de bosques tropicales, sino de bosques de nuestras latitudes. Tenemos información y tenemos potencialidad. Tenemos además a nuestro alcance las comunicaciones, que rápidamente una buena noticia, una información, un dato útil puede circular. O sea que tenemos muchos ingredientes para hacer las cosas diferentes cuando finalmente la pandemia esté controlada. ¿Qué haremos? Pues es que depende de todos nosotros. Por eso muchos científicos estamos haciendo todo lo que podemos para intentar contar lo que sabemos, para que la sociedad, no solo los políticos, que a veces les dejamos a ellos toda la papeleta, pero que en el fondo parte de la papeleta es de todos nosotros, pues que entendamos la relación que hay entre la salud de la naturaleza, entre la salud de los ecosistemas, entre el bienestar, digamos, de los sistemas naturales y nuestra propia salud. No son cosas separadas. Y vamos poniendo piezas de información para establecer esa relación y que veamos que conservar la naturaleza no es un capricho, no es un gasto, sino que es la mejor inversión que podemos hacer. Yo casi cada día saco una pequeña píldora, un pequeño resumen de algún artículo científico demostrándolo. Para tal caso se conoció esto, para tal otro caso esto. Y para ir poniendo sobre la mesa esta información que tenemos y que colectivamente nos ayude a cambiar un poco esta visión de la naturaleza. La confinamos en unos parques naturales, unos parques nacionales, en unos determinados sitios, y el resto lo arrasamos, ¿no? Le sacamos el jugo y luego pretendemos que siga funcionando medio bien. Pues no, sabemos los científicos que no funciona tan bien cuando a la naturaleza la tratas así, ¿no? No, y además que económicamente y además sentimentalmente y emotivamente es que no tiene precio, es una maravilla. Y con divulgadores como tú que nos dan este tipo de información, pues la verdad es que es cuando uno pues se hace y se siente más humano, ¿no? A la hora de intentar comprender cómo se puede cerrar esas grietas que hemos abierto. Sí, yo creo que hay mucho que ganar. A veces se habla del tiempo perdido en este confinamiento y sobre todo creo que es el tiempo perdido para algunas explotaciones económicas, actividades industriales que con un rendimiento a corto plazo. Pero puede ser un tiempo ganado, y no solamente un tiempo ganado para esas poblaciones que estábamos comentando de animales o incluso de las propias plantas que se regeneren porque no estamos ahí machacándolos tan encima, sino también es un tiempo ganado para cambiar de un poco de rumbo y encontrarle el gusto a proteger la naturaleza y a que funcionen bien los ecosistemas que nos rodeen, incluso los que están más lejanos en este mundo globalizado, todo nos afecta, ¿no? Y esa es la mejor enseñanza, y si esa enseñanza la incorporamos y la vamos poniendo en práctica, no será tiempo perdido. No tenemos que obsesionarnos con cuando salgamos por fin de este confinamiento en recuperar todo el tiempo perdido, ¿no? Que hay un tiempo que no es perdido. Y está muy bien que algunas cosas no se hayan hecho. Por ejemplo, está muy bien que no hayamos emitido tanto CO2 a la atmósfera. Uh-huh. Y hay cosas que se han ganado y ojalá las podamos poner en valor, ¿no? Ojalá sea así. Gracias a gente como tú conocemos mucho más lo que está pasando y tenemos muchas mejores herramientas. Fernando Valladares, científico del CSIC, mil gracias. Gracias a vosotros, un placer. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, con Juan José Cezoro, Josep Guijarro y Manuel Carballal. Juan José Cezoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero, nos vamos a Extremo Oriente, nos vamos a Japón. Porque ayer estuvimos hablando sobre los ovnis en mucho tiempo, investigaciones las más importantes que se han realizado en la historia, relacionadas con el gobierno de los Estados Unidos, pero no es el único, también el de Japón. Sí, bueno, yo creo que lo has estado comentando ayer con Miguel Pedrero, pues estuvisteis tocando lo que ha sido, yo creo que una de las pocas noticias que ha conseguido robarle titulares al coronavirus en el planeta. Y ha sido cómo se ha producido esa liberación y esa confirmación por fin ya oficial del Pentágono, aunque era un secreto a voces, de esos vídeos que había captado la Marina de los Estados Unidos hacía ya unos cuantos años. Nosotros habíamos estado siguiendo esta noticia desde que se produjo en el 2017 con el New York Times. Y bueno, como digo, ahora también la prensa más generalista pues también ha cogido estos titulares. Y claro, a raíz de esta información, de esta confirmación oficial por parte del Pentágono, pues lo que ha ocurrido es que también, como una especie casi de efecto dominó, pues han sido también interpelados sobre esta cuestión algunos otros mandatarios o por lo menos políticos que tienen determinadas responsabilidades en defensa en otros países. Y uno de ellos ha sido el ministro de Defensa de Japón. El ministro de Defensa, que como bien sabéis se llama Taro Kono. Hombre, el amigo Taro. Hombre, fíjate, no me sé yo los ministros de España, pero, con todos los que hay. Pero los de Japón sí. Los de Japón sí, por supuesto. Oye, por cierto, ¿cómo se llama el ministro de Industria en Japón? Kono Taro. Vale. Es al revés. Es primo. Este es Taro Kono, es primo. Y el otro es Kono Taro. Vale, ¿sabes? Vale. Sí. Y el amigo Kono. No, ese es el de Fomento por los conos. Exacto, exactamente. Entonces, bueno, pues le han preguntado y sobre la cuestión. Y entonces ha hecho unas declaraciones pues un tanto llamativas, ¿no? Y bueno, básicamente lo que ha ocurrido es que primero ha dicho que en Japón ningún piloto de lo que denominan ellos la fuerza de autodefensa, que es como denominan así un poco a sus fuerzas armadas. Supongo que esto de autodefensa viene porque como Japón después de la Segunda Guerra Mundial se le restringió el desarrollo del ejército, pues para tratar de decir que no generan como una amenaza exterior, solamente tienen ese afán de autodefensa. Y bueno, pues lo que ha dicho es que ningún piloto se había encontrado con ningún ovni en todo este tiempo, pero que va a pedir explicaciones al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, puesto que ya lo han reconocido abiertamente, que existe ese tráfico intruso no identificado en determinadas áreas sensibles o sectores sensibles de la defensa de Estados Unidos, pues va a ponerse en contacto con sus homólogos estadounidenses para que les pase el análisis, a ver si pueden extraer alguna conclusión al respecto. Y una cosa más también ha dicho Taro Kono, y es que van a tratar de establecer una serie de procedimientos para que los pilotos sepan cómo tienen que actuar en el caso de que tengan un encuentro con un ovni. Esto, claro, da la sensación como que en Japón, pues primero, que no han tenido ningún avistamiento dentro de lo que sería la élite de los pilotos militares con objetos volantes no identificados, pero luego también como que tampoco existiera ningún tipo de protocolo. Y ciertamente sí que tienen un protocolo, lo que pasa es que parece que ahora lo van a revisar. Existe un protocolo en el cual, por ejemplo, cuando un avión detecte dentro del espacio aéreo japonés, detecte que hay un tráfico, como digo, que no lo tienen identificado, bueno, pues lo que hacen es que se lanzan una serie de cazas interceptores, que es un poco el procedimiento que también conocemos aquí en España. Esos cazas interceptores lo que hacen es que lanzan una serie de mensajes en inglés, por entender que es el idioma habitual de este tipo de comunicaciones en vuelo, y se les hace una advertencia en inglés para que cambien el rumbo y salgan de ese espacio aéreo. Si no lo hacen, o si no se identifica, en el caso de que se identifique incluso con un determinado idioma, parece ser que los pilotos están ya, no sé si preparados directamente o tienen dispositivos de audio para poderse comunicar en el idioma de la nave que se ha introducido ahí, ¿no? Pero claro, lo que no sabemos es si es un ovni y qué naturaleza tiene, pues si va a funcionar ese tipo de protocolo o no. El caso es que, en principio, la obligación, lo que harían sería o desviarlo del rumbo, este tráfico intruso, o bien hacerle que aterrizara, ¿no? Esto, como digo, parece que se va a revisar y, claro, ha ocurrido algo también, ha habido la reacción de determinados ufólogos internacionales que sí que están al tanto de lo que han sido avistamientos ovni en Japón. Y ha hablado uno, en concreto, que es un investigador ovni que se llama Greg Sullivan, que dirige el Centro Japonés de Inteligencia Extraterrestre, y que él afirma que durante las últimas décadas ha estado siguiendo el fenómeno ovni en Japón y que ha entrevistado a varios pilotos japoneses o pilotos militares que han tenido avistamientos ovni y además lo han comunicado a las autoridades. Entonces, parece que por lo tanto discrepa bastante de lo que son estas declaraciones de este ministro japonés, y ha estado, bueno, pues enumerando una serie de episodios de avistamiento ovni en Japón, incluso algunas experiencias bastante llamativas, ¿no? Por ejemplo, una que ocurrió en septiembre de 2009, donde la esposa del que entonces era el primer ministro de Japón, que era Yukio Hatoyama, la esposa se llama Miyuki Hatoyama, pues resulta que esta afirmó, en un libro que hizo, afirmó que había tenido una experiencia extraterrestre 20 años atrás, en la cual mientras dormía, pues parece como que tuvo una especie de abducción en un ovni, y un ovni que ella definía como que tenía forma triangular, y que además se fue en ese ovni, nada más y nada menos que se fue a Venus, y que era un lugar, bajo su punto de vista, según esa experiencia, como muy hermoso y muy verde. Realmente, quien sepa un poco de cómo funciona Venus... Venus debe ser así, ¿eh? No es nada parecido, porque lo que tiene son unos vientos, claro. Entonces, bueno, pero quiero decir que sí que, por lo menos, como digo, se han estado reportando durante las últimas décadas casos, y a lo mejor lo que sirve esto es para, si los pilotos hasta ahora pues han sido muy reticentes a comentar determinadas experiencias de avistamiento, de tráfico aéreo desconocido, pues a lo mejor ahora, sí que se habilitó un protocolo para que puedan hablar con mayor libertad. Que esto, si os acordáis, también lo comentamos en el caso de los pilotos militares estadounidenses, que en los últimos años parece que también eran muy reacios a comentar los avistamientos porque les perjudicaba bastante dentro de lo que era su progresión dentro de la carrera profesional. Entonces, también eso obligó a que la Marina de Estados Unidos cambiara los protocolos para ser un poco más receptivo, ser un poco más sensible a este tipo de avistamientos. Y de Japón nos vamos a China. Mario Carvellal, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque en China se ha producido un descubrimiento que nos parece interesante. Y sí, seguimos en Oriente y en este caso la información es un poquito más antigua, de hace más o menos entre el 1600 y el 1046 antes de Cristo. Esa es la época en la que se dató en 2010, cuando comenzaron las excavaciones, un sitio arqueológico de unos 300.000 metros cuadrados, inmenso, donde se descubrieron casas, pozos, caminos, montones de restos de cerámicas, de piedra, hueso, de jade y varios enterramientos. Y en uno de esos enterramientos, a medida que han pasado los años y se han ido realizando las investigaciones, pues algo que ha llamado poderosamente la investigación de los arqueólogos en este enclave arqueológico que está en la ciudad de Jiyuan, en la provincia de Henan, es el cadáver o los restos de un hombre que habría sido sacrificado ritualmente, que habría sido una víctima. Siempre que hablamos de esto de los sacrificios humanos en rituales, parece que nos estamos circunscribiendo exclusivamente a los mayas o a los incas, a las culturas precolombinas, ¿no? Pero en este caso se trata de un cuerpo que habría sido decapitado, además habría sido enterrado, forma parte de este tipo de enterramientos en posición vertical, en que el sujeto no es tumbado en el suelo, sino que se le habría enterrado tal y como se realizó la ofrenda, supuestamente con las manos juntas delante del cuerpo. Repito, habría sido decapitado y al lado de los restos de este cuerpo se habrían encontrado un hueso del oráculo, que son muy característicos de los enterramientos de aquella época, con unas inscripciones rituales que se suponía que favorecían la suerte y estaban hechos normalmente con huesos de animales o caparazones de tortuga, y que además eran utilizados por los adivinos para hacer las profecías y las consultas a los espíritus. Y no deja de ser curioso que esta costumbre tan terrible, lo hemos comentado muchas veces, todavía hoy en pleno siglo XXI se siguen realizando sacrificios humanos en distintas culturas, en distintas tradiciones. Hemos hablado muchas veces del drama de los albinos en África, por ejemplo, ¿no?, donde se están haciendo cosas terribles. Pues en la todopoderosa China de la época final de la dinastía Shang, por lo visto, también se hacían sacrificios humanos rituales. Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Josep. Se ha dormido. Sí. Ahora, ahora, perdón. Sí, ahora sí. Es que no daba yo al botoncito correcto, claro, para activar el micrófono. Es que te había sido a Turquía. Más o menos. Buenas noches, ante todo, y felicidades a Silvia por su faceta de mamá. Gracias. Que no se me olvide a todas las mamás del mundo, al menos del mundo que nos escucha. Que no sé si el ministro este japonés era Taro Kono, menos mal que japonés, porque si fuera español iría con ñ, el apellido. ¿No? Sí. Bueno, voy a Turquía mejor, ¿no? Sí, mejor te vas a Turquía. Porque en Turquía, queridos amigos, han descubierto... Porque en Turquía también va de pelos la cosa, ¿no? No, de pelos no. La gente se va allí a eso, ¿no? ¿No? A ponerse el pelo, claro. Algunos le quitan el pelo, pero son los menos. Bueno, vamos a lo serio, y es que... Bueno, que mañana abren las peluquerías, ¿eh? A ver qué pasa. Es imposible. Bueno, me voy a Turquía otra vez, y concretamente a una zona de Turquía que debo confesar, no he pisado todavía y me encantaría hacerlo. Así que es uno de los propósitos para el año 2021, porque en este 20 no va a haber nadie que viaje. Me parece que no vas a ir. Por eso lo digo. Me refiero a Göbekli Tepe, que ya es conocida mundialmente como las primeras iglesias del mundo. Pues estamos hablando de una antigüedad de unos 12.000 años atrás, que se dice pronto, y hay una nueva teoría, no una teoría, vamos, un trabajo que dice haber descubierto un patrón oculto en este conjunto, porque cuando hablamos de Göbekli Tepe, todo el mundo tenemos presente las imágenes que hemos visto en televisión, en revistas, en documentales, en las que hemos visto un círculo, iba a decir perfecto, no es, pero una estructura circular con una especie de T en medio y una serie de columnas situadas pues en algunos de los vértices, por así decirlo, de esa misma estructura. Se descartaba que esas columnas fueran para sostener una techumbre. También se ha descartado que fueran lugares de descarnamiento para que, yo qué sé, las aves pudieran deshacerse de la carne de los cadáveres que pudieran colocarse encima. Pero sí se sabe que aquellos eran los primeros templos, es decir, las primeras estructuras sagradas que conformaron el pase de los hombres recolectores a ser los primeros, digamos, los primeros asentamientos en los que las personas se aposentan, se dedican a la agricultura y se dedican, en este caso, a la ganadería. Un cambio brutal que, en este caso, es al revés. No es que propicie la ganadería y la agricultura el establecimiento de un lugar y que se construya el templo, sino que el templo es el que propicia ese cambio. ¿Por qué y qué razones podían existir? Ha estado en el objeto de la investigación llevada a cabo por los arqueólogos israelíes Gil Halkai y Avi Goffer de la Universidad de Tel Aviv, que acaban de publicar un nuevo estudio en el Cambridge Archaeological Journal, que proporciona pues una serie de observaciones que hacen pensar que Göbekli Tepe era mucho más complejo de lo que pensaba, pero mucho más complejo. En su opinión, requería planificación y recursos que hasta cierto punto pueden ser considerados como imposibles para esos tiempos. Y vais a ver por qué lo digo. No es tanto por el trabajo, que lo es, de arrastrar piedras o erigir una columna de 6 metros, sino porque entienden que los recintos que están debajo de ese recinto principal, se sabe que por lo menos hay otros dos en ese Göbekli Tepe, que literalmente significa colina barrigona, pues hay otros dos. Y los trabajos que han llevado a cabo hacen pensar que es todo lo contrario a lo que decían los arqueólogos. Es decir, uno podía llegar a imaginar pues que se planificaba uno de estos templos, que esto podía llevar consigo pues varios años de arrastre de piedras, de subir, de trabajar, etcétera, y que esto propicia, ¿no?, el asentamiento de las tribus. Pero lo que dicen estos dos investigadores es que Göbekli Tepe y los conjuntos que están debajo fueron erigidos a la vez. Es decir, que debe entenderse que como todo, si fuera un conjunto, una obra gigantesca diseñada precisamente para brillar en el tiempo y como esa triple estructura. ¿Por qué dicen esto? Bueno, pues han utilizado un algoritmo que ha identificado los puntos centrales de los 3 círculos irregulares de piedra que cayeron aproximadamente a un medio camino entre el par de pilares centrales de cada recinto, ¿de acuerdo? El momento eureka llega cuando se descubre que los tres puntos centrales forman un triángulo equilátero casi perfecto, preciso en su medida, que los investigadores dicen que los vértices están a 25 centímetros de distancia de formar un triángulo perfecto de 19,25 metros cada uno. Ellos dicen que esto está fuera de ser una mera coincidencia e incluso aventuran el sistema que pudieron utilizar para llevarlo a cabo, es decir, utilizando cañas de igual longitud que pudiera crear un plano rudimentario en el suelo y levantar, por lo tanto, esos complejos de una forma no gradual, sino a la vez. Por lo tanto, tendríamos que enfrentarnos a un nuevo enigma geométrico, en este caso, de los señores que levantaron esas primeras iglesias, esos primeros templos en Göbekli Tepe, hace nada menos que 12.000 años. Y de Turquía nos vamos al Sáhara, Silvia Casasola. Fíjate, estamos súper viajeros. Japón, China, Turquía, y ahora nos vamos a África. Bueno, pues antes estábamos hablando con nuestro invitado de la biodiversidad. Y claro, resulta que vamos a hablar de nuestros antepasados, no del Homo sapiens y los neandertales, no. De los que antes tenían esa biodiversidad y un equilibrio, que eran los dinosaurios. Pero no dinosaurios chiquititos, no. Los dinosaurios carnívoros de estos gigantescos que dicen, Dios mío de mi vida, estos te pegan un bocado y te mandan sabe Dios dónde. Bueno, pues resulta que ha habido una investigación que la ha realizado un paleontólogo que se llama Paul Sereno, de la Universidad de Chicago, de Estados Unidos, en colaboración con otros científicos. Muy tranquilamente lo hizo. Sí, bueno. Por eso se apellidaba Sereno. Exactamente. Y él ha llegado a unas conclusiones pues muy llamativas. Pues, por ejemplo, que lo que nosotros ahora conocemos que ocupan el territorio del norte de África, como Marruecos, Egipto, Níger, y que mucha parte es desierto, bueno, pues antes estaba ocupado por tres hermosos dinosaurios. Y lo llaman, sobre todo este paleontólogo, en donde se ha focalizado, es en la zona que él llama Kenken, que dice que era el lugar más peligroso que hubo en la Tierra, en el periodo Cretácico, que fue cuando cohabitaron estos tres monstruitos. Porque normalmente suele ser uno o dos, pero tres. Tres bichos. ¿Tú sabes lo que comen tres bichos? Es que ahora te voy a dar lo que medían, las características que tenían. Y tres en esa zona. No puede ser. Bueno, pues sí. Bueno, pues resulta que, por ejemplo, la zona de Kenken y la zona de Bajarilla, en Egipto. Bueno, pues los tres depredadores, que dicen que son de los más grandes, de los más grandes de todos los dinosaurios. Bueno, pues el triunvirato, como si fueran emperadores romanos, se encontraban en Níger, Egipto y Marruecos. Por ejemplo, en América del Norte, pues como mucho se tenía uno, un dinosaurio de estos grandotes, o en alguna zona, como estábamos comentando, dos. Bueno, pero estos tres que os vamos a dar, y atentos a todos los datos y lo que medía cada bichejo, y a ver si no me confundo con los nombrecitos. El primero sería el más grande de todos, el espinosaurio. Este era del mayor depredador de esta zona, del Cretácico. Dice que tendría unos 18 metros, ahí es nada, que es de los más grandes, es más grande que el Tyrannosaurus rex, que es el que nosotros tenemos así como para focalizar, es decir, ¿cómo lo comparo? Pues más grande que el Tyrannosaurus rex, con esos bracitos tan chiquititos. Bueno, pues este además era más esbelto, según los datos que aporta el Museo de Historia Natural del Reino Unido. Bueno, el segundo, que sería de 12 metros de largo, el otro hemos dicho que son 18 metros, se llama Carcharodontosaurio. Bueno, y este además tenía unos dientes súper puntiagudos, que lo llaman dientes de sable, que medían 20 centímetros cada dientecito, tela marinera. Y luego el otro, que es el tercero, que es como el más bajito, pero medía 9 metros de largo, y este se llama Abelisaurio. Bueno, pues estos tres estaban cohabitando en esta zona. Dicen que lo más cercano es lo de América del Sur, que puede tener dos, de estos dos, el Abilosaurios y el Carcharodontosaurios. Y luego, pues encima, en esta zona de Kenken, que decimos que es la zona que decían que en esos momentos era la más peligrosa, estos tres convivirían con otro, con un cuarto, que es el Deltadromeus, que este le ponen como el chiquitín, porque medía 8 metros de largo, pero tenía las patas delanteras muy largas. O sea, que de la manera, pero claro, dices, vale, muy bien. Bueno, estos convivían en esa zona. Pero claro, ¿de qué se alimentaban? Porque para tener esos, la zona tampoco es una extensión gigante y estos bichos comen mucho. Y entonces hay un paleontólogo que es Ernst Frenger, que él dijo que era Ernst Frenger Stromer. Y él decía en 1936, bueno, ¿y de qué se alimentaban estos dinosaurios tan gigantescos? Y entonces dijeron, le vamos a llamar el enigma Stromer. Cada vez que digamos de qué se alimentan, pues eso es el enigma Stromer. Bueno, pues según los estudios que han realizado estos científicos, estos paleontólogos, se alimentaban de peces. Porque por lo visto había unos pedazos de bichos de peces enormes. Sobre todo el celacanto, que dicen que era 4 o 5 veces mayor al que conocemos hoy. O sea que te vas a pescar, espérate que te voy a coger unos cuantos. Que encima también había, por lo visto, un enorme tiburón sierra. Eso es que no han visto un siluro. Bueno, eso era como una sardinilla para estos. No, a lo dulce la canta un siluro. Como una anchoita. Sí, sí. Como una anchoita. La anchoita es cualquier cosa al lado de un siluro. Como una anchoita para estos pedazos de dinosaurios. Que está en Equinasa, en el Ebro. Sí, a ver si nos traes uno y nos lo haces vuelta y vuelta, a la planchita. Sí, sí. Bueno, el tiburón de sierra habitaba en agua dulce y se llamaba Onchopristis. Que lo sepáis, y tenía dientes rostrales que eran como dagas de púas, o sea que de unos bichos para hacerte una foto con ellos tremendos. Bueno, y Sereno, este paleontólogo que decimos que está estudiando todo esto, dice que el espinosaurio, pues que además de esa envergadura que tenía, que por lo visto se movía en el agua como un pez, que estaba muy adaptado y que por eso podía convivir con los otros dos bichos también gigantes, pero se alimentaba fenomenalmente y podían cohabitar sin ningún problema. Los tres depredadores más el otro que era más chiquitito. Así que sepáis que en la zona del norte no solo no había desierto, sino que había zonas de aguas con unos peces enormes, abundantes, que cohabitaban estos tres dinosaurios gigantescos y que estaban tan amiguitos y felices. Y nos hacemos un poquito de historia, nos vamos atrás en el tiempo y hablamos de uno de los episodios más terribles de la historia. Manuel Carvellal, el Holocausto. Y ahora gente que estaba en el Holocausto nos habla de una serie de experiencias. Cuéntanos. Sí, antes solo un apunte, porque sí. Estaba escuchando a Silvia, estaba pensando que justo un poco al suroeste de Bajarilla, en Egipto, es donde se conservan todavía unas pinturas rupestres muy emblemáticas que se conocen como los nadadores, y que ilustran cómo exactamente eso que hoy llamamos el Sáhara, que es un desierto, pues hubo un tiempo en que era un vergel, no solo con dinosaurios, sino con una frondosa vegetación. A lo mejor la historia se repite y lo que llevamos mucho tiempo haciendo con el planeta es volver a convertirlo en un desierto como ya ocurrió en su día, ¿no? Es lo que se me ocurrió. Y en cuanto a esta historia, vais a ver qué historia tan sorprendente. Esta semana se publicaba en una revista judía en Estados Unidos un reportaje que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque no tenía ni idea de esta información. Todos sabemos, lo hemos comentado muchas veces, que la historia de la parapsicología se impulsó fundamentalmente en Inglaterra, cuando se crea la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, pero sobre todo se impulsó en la Primera Guerra Mundial, cuando hubo un auténtico tsunami de casos de personas que aseguraban haber percibido extrasensorialmente la muerte de un ser querido, ¿no? Hubo muchísimos casos, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas recogió muchos casos, por ejemplo, de madres que de repente habían tenido un sueño muy real, muy lúcido, de que su hijo había muerto en una trinchera en los campos de batalla europeos, y como las informaciones tardaban un tiempo en llegar, pues al cabo de unos días o de unas semanas recibía la comunicación del Ministerio de Defensa británico notificándole que efectivamente ese día, a esa hora, su hijo había fallecido en el campo de batalla. El mismo Sir Arthur Conan Doyle, el autor del personaje de Sherlock Holmes, perdió a su hijo en una batalla en la Primera Guerra Mundial, y eso es lo que le impulsó a terminar siendo un ferviente defensor del mundo del misterio, de lo paranormal y de lo sobrenatural. Parece razonable que una situación traumática, tan traumática como una guerra, según piensan muchos investigadores, pueda generar el impulso psíquico necesario para que se produzcan esos fenómenos. ¿Y qué otro episodio histórico fue tan traumático como la Primera Guerra Mundial? Pues la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Y esta semana lo que publicaba esta revista era un artículo titulado Los supervivientes del Holocausto que tuvieron experiencias psíquicas y el hombre que las documentó. Y es que poco después de concluir la guerra, un autor judío, un inmigrante judío que vivía en los Estados Unidos, comenzó a recoger casos de supervivientes de los campos de concentración que testimoniaban haber vivido experiencias muy similares a las que documentó la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en la Primera Guerra Mundial, y algunos casos realmente interesantes y sorprendentes. Por ejemplo, en este artículo se mencionan casos como el de la escritora Shea Tenenbaum, que fue una activista muy conocida, y ella en 1942 se despertó muy sobresaltada en plena noche porque había tenido un sueño muy lúcido con su sobrina Chayam, a la que veía gritando con mucha angustia. Ella era un personaje muy conocido en los círculos yiddish americanos, que ahora están muy de moda por esta serie de Netflix, tan terrible, que a Juanjo le gusta tanto. Y este sueño, claro, si tú, todos tenemos sueños todos los días. Además, este es un tema que a mí me interesa especialmente. Pero solo cuando un sueño te impresiona de una forma importante, dejas constancia de él. Aquí no estamos hablando del sesgo del superviviente, estamos hablando de que en este caso en concreto, Tenenbaum escribió en su diario Temor de Dios en relación a que había visto en ese sueño multitud de campos de judíos gritando, cayendo, siendo empujados, pisoteados y asfixiados. Esto lo escribió en su diario en la mañana del 9 de noviembre de 1942. Y solo unas semanas después le llegó la información de que su sobrina Chayam, que había quedado prisionera en Lublin, en el gueto de Lublin en Polonia, había fallecido a manos de los alemanes, mientras que ella vivía en Nueva York desde 1934 y había conseguido escapar de la guerra. Y como este, hace un repaso a montones de casos que sobre todo se documentaron en Israel en los años 60 y 70, en que hubo una eclosión por el mundo de lo paranormal en Israel. Se publicaban varias revistas especializadas, como la revista Otros Mundos, editada por Aviv Stem, o la revista Mundos Misteriosos, cuya editora Margot Klauner fue también la fundadora de la Sociedad Israelí de Parapsicología. Estamos hablando de los años 60 y 70, que es cuando aparecen personajes como Uri Geller, que es israelí y que en aquel momento arranca su fama. Y resumiendo mucho, hay montones de casos documentados por esos investigadores israelíes de testimonios sobre experiencias extrasensoriales y experiencias paranormales protagonizadas por supervivientes del Holocausto, que según publicaba esta revista esta semana, la revista Haaretz, en inglés, decía que, aunque para un escéptico pueda resultar difícil de creer este torrente de testimonios tan extraordinarios, para lo que sí valen es para recuperar cómo vivieron el Holocausto los judíos, y sirve para dibujar una historia muy emocional y muy cercana de lo que creyeron sentir aquellas personas que sobrevivieron a los campos de concentración y que a veces se sentían culpables precisamente por haber sobrevivido. Da la sensación, Manuel, de que determinadas experiencias, en determinadas vivencias, son algo así como activadores, encienden la conciencia y encienden la posibilidad de ver un poquito o sentir un poquito más de lo que siente el común de los mortales. Es una desgracia que hayan tenido que pasar lo que han pasado, pero parece que es un activador de la conciencia. Bueno, te recuerdo que hace 2 o 3 semanas comentábamos esa información desclasificada de todas las tropelías que se le pasó por la cabeza a los impulsores del programa MK Ultra de la CIA, y como ellos tenían esta información, ya eran conscientes de que para muchos parapsicólogos existe una relación entre una experiencia profundamente traumática y la actividad paranormal, pues llegaron a plantearse llevar a un joven en un submarino para matarlo y ver si su madre recibía la información de que había muerto, ¿no? Hasta ese punto llegaban. Pero sí es cierto que parece que, por lo menos, muchos investigadores coinciden en que hay una relación entre una situación muy traumática y la actividad paranormal, o por lo menos la extrasensorial. También es un misterio por qué se producen las convulsiones espontáneas, las convulsiones humanas espontáneas. Juan José Sánchez Toro, hace tiempo que no hablábamos aquí en el programa de esto, pero tenemos nuevas noticias y nuevas informaciones. Sí, yo fíjate que el tema, es, como tú dices, es una especie casi de clásico del mundo del misterio, esto de la combustión espontánea. Es cierto que a lo largo de los últimos años no ha habido, o yo no recuerdo tampoco que haya habido como muchos casos, y sí que estuvimos, hace tiempo estuvimos, un compañero común, David Cuevas y yo, estuvimos mirando este tipo de casos. Encontramos algunos informes forenses, por ejemplo, en Francia. Encontramos también, estuvimos hablando con un abogado español en el cual había tenido que tramitar, había tenido que estar dentro de un juicio sobre también un supuesto caso de combustión espontánea, que así aparecía indicado dentro de lo que era el informe del juez. Pero bueno, más allá de estos casos, que también están más o menos también explicados, hay una serie de hipótesis, como sabéis, ese efecto vela, que puede ser una de las posibles causas que bueno, estén detrás de este fenómeno tan raro. Pero lo que sí que parece que no aparecía dentro de lo que es la bibliografía sobre esta casuística es personas que hayan sufrido una combustión espontánea y hayan sobrevivido a ella. Lo que teníamos eran casos de combustión espontánea en las cuales la víctima finalmente se convertía en un cadáver calcinado y no había ninguna posibilidad de rescatar su testimonio y que de alguna forma nos pudiera comunicar qué le había ocurrido. Bueno, pues ahora mismo se ha publicado un artículo, lo ha hecho Brent Saunzer, un artículo en el cual lo que hace es rastrear diferentes casos de combustiones espontáneas, pero que han tenido supervivientes. Entonces me ha parecido bastante interesante, aunque de momento yo creo que lo dejaría un poco también este artículo en stand-by, en el sentido de que cuenta una serie de casos que convendría luego tratar de contrastarlos mejor, porque no es una publicación académica ni nada por el estilo. Pero bueno, os cuento algunos de ellos que sí que son llamativos. Ahí es cierto que la mayoría son bastante antiguos. Él llega a documentar 5 casos. El primero de los que habla es del año 1776. Comenta que un fraile italiano, que se llama Giomarina Bertoli, pues en un momento dado estaba haciendo como unas gestiones en una ciudad italiana, en Fileto, y bueno, pues se retiró a casa de su cuñado a dormir. Se fue a dormir a una estancia privada y de pronto se empezó a escuchar en la casa unos gritos que procedían de este fraile, y cuando acudieron el resto de familiares, vieron que el fraile estaba rodeado de una especie de aura con una llama de color azul, y que poco a poco esas llamas como que se alejaron. Según el testimonio de estas personas, parece como que las llamas notaron la presencia de más gente en la habitación y de esa manera se disiparon. Uh-huh. Lo curioso del caso es que, como digo, el fraile sobrevivió al incidente, sufrió una serie de graves quemaduras, él explicaba que había sentido como una especie de mano invisible que le hubiera golpeado, y después de sentir esa mano invisible, ese golpe, de pronto empezaron a brotar todas las llamas a su alrededor. La historia tiene luego un recorrido, porque lo interesante quizás de estos casos es que no solamente es, en este caso podríamos pensar que a lo mejor es algún tipo de leyenda piadosa, no. Los cinco casos vienen avalados con informes de médicos, bien es cierto que de la época, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Por lo tanto, no es simplemente algo que podamos encontrar, como digo, en una especie de hoja parroquial o que tenga un fin piadoso o algo por el estilo, ¿no? Sino que en principio fueron casos que en su momento se les trató de dar alguna respuesta desde el punto de vista de la medicina de la época. Y, como digo, se siguió el caso de este fraile, y pues, lo que ocurrió posteriormente es que no llegó a recuperarse del todo de esta enfermedad. De estas llamas. De hecho, una cuestión característica que sí que luego también ha ocurrido en los casos de combustión espontánea es que ninguna de los que eran los muebles del entorno fueron dañados en la habitación. Se produce simplemente esa llamarada alrededor de su cuerpo, entra la gente, desaparece, él se queda con una serie de quemaduras, pero nada de lo que hay en el resto de los enseres que hay en el resto de la estancia se ven afectados por esa combustión. Como digo, el médico examinó a este fraile y poco a poco, al cabo de 4 días, murió. Pero es curioso porque parece, según el informe de este médico, que ya empezó a detectarse como que tenía una cierta putrefacción en su cuerpo. Uf. Incluso, sí, es decir, estaba vivo, pero incluso llegan a hablar de que se veían los gusanos propios de la putrefacción en la cama. Sí, por eso digo que es... ¡Qué asco, por favor! Estaba bueno, bien muerto, ¿no? Pero todavía no estaba muerto, ¿eh? O sea, ¿no? Él fallece. No. O sea, por eso se empieza a descomponer. O sea, cuando le todavía estaba los gusanos vivo. En la vida. Sí. Por lo menos en parte. A ver, puede ser en parte de, imagino, en parte de las quemaduras, en parte de las llagas. Perdona, voy a decir una barbaridad, pero estaba podrido, ¿eh? Sí. Totalmente. Entonces, bueno, como digo, bueno, este es uno de los casos, ¿no? Otro de los casos que también comenta es el de, por ejemplo, uno que ocurre en el año 1835, que este aparece publicado en el The American Journal of the Medical Sciences, que bueno, también es un, en este caso es un profesor de la Universidad de Nashville, James Hamilton, que estaba dedicado un poco a sus labores de investigación, estaba haciendo un experimento donde tenía que hacer una serie de mediciones atmosféricas, y de pronto él siente un dolor agudo muy, muy súbito en el muslo de la pierna izquierda. Cuando lo mira, de pronto se da cuenta de que hay una llama que está saliendo justamente en ese punto del muslo, y lo que hace es como taparla con sus manos, digamos que como privándola de oxígeno para apagarla, y lo que hace es que, bueno, efectivamente él consigue apagarlo, consigue que se elimine esa llamarada, y bueno, empieza a inspeccionar un poco lo que es su pierna. Detecta una mancha seca en la piel, o sea que sí que se da cuenta de que realmente no había sido, bajo su punto de vista, que la llamarada había surgido, digamos, del tejido del pantalón, sino que había salido de la carne. Es un poco lo que considera. Y finalmente esto, bueno, fue documentado, no le dio como mayor importancia, pero sí que fue recogido, como digo, en esta revista, vamos a decir así, académica de la época, aunque fuera de 1835, fue recogido y calificado como una combustión espontánea parcial. Y luego, finalmente, os cuento otro así también que me ha llamado la atención. Este es de 1985. Atención, qué menudas historias, ¿eh? Tremendas. Sí, bueno, la que nos acabas de contar, él no le daría importancia, vale. Pero, jolines. Sí, claro. Él, de hecho, fíjate la pierna que, de la nada. Pero fíjate que además instintivamente lo que haces, como digo, como si fuera juntando las manos como así, como creando una especie de forma de bóveda, ¿no? Para tapar, para impedir que entre aire, para ahogarla. Y luego él siguió haciendo experimentos, siguió con su labor, siguiéndolo haciendo los experimentos atmosféricos. Hay gente particular, desde luego. Sí. A mí se me quema la pierna y no continúo haciendo lo que estaba haciendo, tío, jolines. Claro, lo interesante es que, bueno, por lo menos, ya digo, documentarlo, porque en aquella época sí que estaba, ¿os acordáis que, bueno, lo hemos hablado en algunas ocasiones, en aquella época estaba el boom de la combustión espontánea? Me acuerdo, incluso, de ello. Sí, tenía... De tener el boom. No, es que además aparecía recogido en los manuales de medicinas. Tenía además siempre, la combustión espontánea tenía también una especie de estigma, se utilizaba de una manera también moral. Se pensaba que las personas que sufrían combustión espontánea eran demoníacas. Bueno, y sobre todo que tenían una determinada vida un tanto inmoral. Por ejemplo, se hablaba mucho de que podían ser borrachos, se hablaba también mucho, sí, como siempre, se culpabilizaba a las mujeres, hombre, y el tipo de vida que podían llevar, como siempre, ya sabes. Entonces, Dios mío. Claro, por eso digo que en ese momento cualquier tipo, había muchos análisis, muchos estudios realizándose sobre la combustión espontánea, y tener casos de gente que había sobrevivido, había tenido una incipiente combustión espontánea, pues era muy interesante, ¿no? El último, y el que os comento, caso, venga, vamos con, sí, ello, estamos calentando, porque los dos primeros casos que nos has comentado son tremendos, y este tercero lo va a ser todavía más. Bueno, este por lo menos es que es relativamente reciente, es de 1985, este lo protagoniza una persona que era es un veterano de guerra de Vietnam, Frank Baker, en Estados Unidos, y mientras está preparando un viaje para irse a pescar con unos amigos, antes hablabais de la pesca, bueno, pues aquí lo teníais, y él está sentado charlando con sus amigos en un sofá. De pronto se da cuenta que entra también en las llamas, empieza a sentir como que hay una especie de que le está subiendo mucho la temperatura, que siente que se le está quemando la pierna, lo mismo, y de nuevo también consiguen apagar ese fuego. Cuando el médico examina las heridas, también vuelve a decir que él detecta que esa quemadura se ha iniciado de dentro hacia afuera, que es interior, que no es un agente, como digo, que haya afectado el tejido, sino que realmente parece que ha surgido como del músculo, ¿no? Esto también luego ha sido recogido en algunos episodios de televisión, pero bueno, sería como el caso más reciente que tenemos de un posible superviviente a una combustión espontánea. Jolín, menudas historias tremendas. La combustión humana espontánea. Nuevos casos, nuevas informaciones. Vamos a conocer también algo en estos últimos minutos, antes de ser a las 2, sobre el mundo de los chips. Josep. Sí, un chip que va a ser, o va a dar mucho que hablar, porque resulta ser tan eficiente como nuestro cerebro. Y para entrar en contexto hay que remontarse 30 años atrás, cuando investigadores de la Universidad de Massachusetts, en Amherst, descubrieron en el río Potomac una protobacteria que denominaron Geobacter, y que podía producir nanocables de proteínas conductoras de electricidad. Ya sabéis que lo de la nano es muy, muy, muy chiquitín, muy pequeño. Bueno, el año pasado estos investigadores desarrollaron un dispositivo que utiliza esta proteína natural, producida por un microbio perteneciente a esta familia de Geobacter, para generar electricidad a partir de la humedad del aire. De hecho, las imágenes que vimos el año pasado de estas bacterias eran espectaculares, porque de la nada podía salir luz, ¿eh? Y en esta tercera fase, en este proceso innovador, otro grupo de investigadores de esta misma universidad ha utilizado estos mismos cables, entre comillas, cables de proteínas, para obtener un transistor de memoria, o lo que se denomina dispositivo de memoria neuromórfica. El dispositivo funciona de una manera vendría muy a ser algo eficiente, así como un pendrive del cerebro, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Bueno, las aplicaciones ya verás que son múltiples y variadas en el ámbito de la salud, pero como siempre ocurre con estos ingenios, las derivadas pueden ser extraordinariamente amplias, ¿no? Lo que tiene de especial este es la eficiencia, porque con muy, muy poca potencia, como hace el cerebro humano, puede transportar señales entre las neuronas. Esto no es un fake news, ha sido publicado en Nature, y el resultado viene a impulsar especialmente la llamada computación neuromórfica, que lo que pretende es hacer crear, vamos, chips que funcionen como un cerebro humano. La finalidad, bueno, conseguir un modelo de computación que permita programar dispositivos electrónicos inteligentes, pero el mayor obstáculo con el que se encontraban a nivel tecnológico es que cualquier ordenador convencional consume más de un voltio en cada una de las operaciones que efectúa, y sin embargo con este nanochip han conseguido la cifra de 80 minivoltios, que es mucho menos que cualquier otro dispositivo neuromórfico actual, y el equivalente al que hace el cerebro humano. Es decir, ya hemos conseguido, Bruno, hemos conseguido, Silvia, un dispositivo chiquitín, que funciona, o sea, que gasta la misma energía que nuestro cerebro. Y atención, el siguiente paso es crear una sinapsis neuronal. Es decir, que este dispositivo pueda estar conectado a las neuronas de nuestro cerebro y, por lo tanto, como dice Bruno, si es un sistema de almacenaje, podemos meterle ahí lo que queramos. Si quieres darle una instrucción, puede hacer que la ejecute. Es decir, cualquier instrucción informática podría tener ahí una aplicación, ese salto al vacío brutal entre la tecnología y la moral. ¿Te acuerdas, Josep, cuando se decía hace unos años, hace unos lustros, se decía, llegará el día en que nos pongan a todos un chip y nos puedan controlar? Pues ya está aquí. No sé si ese es el chip o nos equivocamos de mecanismo, porque en cierto modo tienen cosas para controlarnos. Tenemos un chip en el bolsillo que se llama teléfono, pero tú date cuenta que estamos hablando de un nanodispositivo. Significa que es 100 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano. De estos que antes me decías que iba a Turquía, pues bueno, pues 100 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano. Y ahí ya tenemos una unidad de información que puede conectar con nuestras neuronas, que puede, por tanto, pasar información y cambiar comportamientos. Brutal. Brutal, desde luego. Este chip que se ha desarrollado, que se ha inventado, decían que habría un día, llegaría el día en que todos tengamos un chip. No sé si es de este estilo, un chip real, o la metáfora hacía alusión a que tendríamos todos sistemas tecnológicos. El teléfono es uno de ellos, que actúan como chips, que se puede controlar todo lo que hacemos. Eso se decía hace un tiempo, cuando se hablaba en plan distópico de cómo sería el futuro. Tenemos todavía una hora más de tertulia por delante. Vamos a comentar casos y cosas sobre esclavos en México. Una información que nos va a contar Silvia Casasola. Vamos a hablar con Manuel Carvallal de los demonios del Islanda, entre los Jensen. Vamos a hablar con Juanjo Sánchez Oro de nuevas informaciones sobre la tumba de Jesús. Y con Giuseppe Guijarro nos vamos a hacer la pregunta si existe un noveno planeta. Pero todo eso será después de las noticias, de la actualidad. En Onda Cero llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esto es La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4:30 de la madrugada. Un día en el cual hemos conocido que en las últimas 24 horas en relación al coronavirus ha habido 164 víctimas, 838 casos nuevos. El martes suelen subir los datos, hay un efecto del fin de semana, pero son los datos estos los más bajos que se han tenido durante varias semanas. No hay que bajar los brazos, no podemos confiarnos, aunque parece que empezamos a vencer al virus. Falta mucho, eso sí, falta mucho. Y toda la información, ya sabéis, en Onda Cero están todos los datos, y en OndaCero.es está la página web con todos los datos, también con toda la información y con todas las noticias, y también en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos en OndaCero.es, el programa entero y el programa por secciones. Las 2:07, continuamos. En la tertulia Zona Cero. Continuamos, Silvia Casasola, hablando de algo que tiene que ver con México, pero que tiene que ver con esclavos negros traídos desde África. Sí, son investigadores de la Escuela Nacional de Antropología y el Instituto Max Planck alemán. Y bueno, pues ellos han decidido estudiar el maltrato de esclavos negros que sufrieron durante la Ciudad de México en pleno siglo XVI y relacionado con españoles. ¿Cómo surgió esto? Pues surgió porque en los años 90... en la Ciudad de México, pues empezaron a construir una línea de metro, la línea 8, que le llaman. Entonces, como era el centro histórico, pues los antropólogos, los arqueólogos empezaron a frotarse las manos como diciendo, madre mía, cuando empiecen a excavar, lo que puede salir ahí. Y fijaron su mirada en una zona relacionada con un hospital. Era el viejo hospital de San José de los Naturales. Bueno, pues directamente la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología, pues dijeron, vamos a intentar buscar los restos de ese hospital, porque en ese hospital que se abrió en los primeros años, cuando después de la colonización, pues habían estado, además de en principio atendiendo españoles, criollos, también atendieron pues a otras personas que pues habían sufrido y se habían visto diezmadas por enfermedades y por problemas. Bueno, este hospital fue inaugurado en 1531 y bueno, pues entonces mirando allí encontraron nada más y nada menos que 600 cuerpos. De esos 600 cuerpos, ellos, según las características que veían de los huesos y tal, pues dijeron que 20, fijo, eran de raza negra, que eran esclavos llevados por los españoles. Entonces, lo que pidieron, sobre todo la persona que lo dirigió, que es el antropólogo Rodrigo Barquera, bueno, pues él consiguió en el 2009 que le dieran permiso para estudiar tres restos de esos 20 cuerpos que habían localizado. Y los han estado estudiando. Ya os digo, el Instituto de México con el Instituto Max Planck, vale, la Escuela Nacional de Antropología de México. Bueno, pues, ¿por qué eligieron estos tres personajes, estas tres personas? Pues porque identificaron que en los cráneos que tenían había algo muy revelador, y eran los dientes. Y esos dientes, resulta que ciertos grupos africanos, en su zona donde habían nacido, les hacían como una modificación, que era como que los tallaban. Y entonces eran los incisivos y en los caninos, estaban afilados, como si fueran conos volteados, les llaman ellos, ¿vale? Entonces directamente sabían que esos tres eran esclavos, que eran africanos y que no había lugar a dudas. No tenían que estar haciendo estudios de ADN para hacer una confirmación, o sea, que iban por delante. Con lo cual, pues se pusieron a estudiar estos tres restos de estas tres personas. Y encontraron cosas pues muy importantes. Encontraron que habían sufrido fracturas, que en ningún momento se intentó reponer ese hueso como para hacer una cura, una tablilla o algo, vamos, que se habían curado un poco por a lo que si se soldaba descolocado o no descolocado, porque sí es cierto que en todas las pruebas que realizaron vieron que, pues eso, que sí, que habían encontrado heridas, que habían sufrido de armas de fuego algunos, que habían tenido también objetos que les habían cortado ciertas partes, tanto que les habían ocasionado fracturas, que le había ocasionado inserciones musculares, y pues también relacionado con la actividad física, y que las lesiones estas que comentamos, óseas, pues que habían sobrevivido a las heridas, o sea que el hueso había crecido, pero como decimos, no con una cura para que eso ensamblara y se soldara en condiciones, sino que pues casi a la naturaleza le dejara un poco seguir su curso, ¿no? Bueno, pues ellos también tuvieron, pues claro, afecciones lumbares, pero también analizaron otras cosas. Entonces han analizado una secuencia de los genomas de un virus y también de una bacteria, ¿Qué resultado les ha dado? Pues les ha dado que tomando esta secuencia de unos restos que había en la dentadura, pues sabemos que los restos óseos, pues hay muy pocas cosas en las que luego se puede hacer estos análisis, pues que uno de ellos había sufrido hepatitis B y otro había sufrido PIAN, que es una enfermedad que desfigura y afecta a la movilidad. Como los resultados para ellos han sido muy positivos y han conseguido sacar muchas conclusiones, lo que han solicitado, porque esto lo han publicado todos en una revista científica, en Current Biology, pues han solicitado a la Ciudad de México que por favor, de esos otros restos, que si son 600, les quitamos 20, pues los 580 que quedan, que les dejen seguir estudiando restos de estos cuerpos que están en este viejo hospital de Ciudad de México para poder sacar datos y resultados de estos importantes y hacer un estudio en condiciones. Así que, pues bueno, pues estos esclavos negros que fueron llevados por los españoles a la colonia de la Ciudad de México en el siglo XVI, pues han datado después de tantos siglos ese tipo de información. Esa información nos viene desde México, tiene que ver con los esclavos, una historia que nos ha contado Silvia Casasola. Ahora nos va a contar una historia Manuel Carbellal sobre los jeans, que son los demonios del Islam, Manuel. Bueno, más que demonios, no son demonios, exactamente, claro, ni demonios, es que no es lo mismo, ni ángeles, claro, pero bueno, es otra cosa. Son unas criaturas que, según el Corán, fueron creados a partir del fuego, y pueden ser positivos o pueden ser negativos para los seres humanos. Son una especie de los genios de Aladino y la lámpara maravillosa. Bueno, pues esos son literalmente los jinns del Corán. Y es una creencia muy, muy, muy instaurada tanto en el mundo árabe como en el mundo musulmán, que no es árabe, en ambos casos. Y ahí me ha llamado mucho la atención encontrar varias noticias en los periódicos franceses que se editan en Marruecos en las últimas semanas de casos relativos a intervenciones policiales, tanto de la policía como de los servicios de seguridad marroquíes, relacionados con jinns, relacionados con genios, porque, como digo, es una creencia muy viva, muy, muy, muy a flor de piel en el mundo árabe y en el mundo islámico. Y de la misma forma que hay curanderos que aseguran que trabajan con jinns para hacer el bien, para curar a sus pacientes, también hay muchos casos, y es un universo además muy interesante, el de las posesiones diabólicas a cargo de los jinns. Ya lo hemos comentado tanto Juanjo como yo en alguna ocasión en la tertulia, pero en este caso lo que refleja en estas últimas informaciones, he seleccionado tres casos distintos de las últimas semanas, es hasta qué punto, igual que en el mundo cristiano o judío-cristiano, pues creemos en los demonios y creemos en los ángeles y en los arcángeles y en las dominaciones y en los serafines, todas estas cosas, hay quien los usa para el bien y hay quien los usa para el mal, para engañar a otras personas. Bueno, pues en las últimas semanas, por ejemplo, la Guardia Real, que es un cuerpo de seguridad, una de las policías marroquíes, se encontró de forma casual, estaban haciendo una patrulla por la noche en una comuna rural llamada Amtalsa, que está en la provincia de Dreux, en la región del Rif, que históricamente tiene mucha vinculación con España, por aquella guerra de los rebeldes refenjos que se cobró tantas vidas españolas. Pues en esa población rural, un coche patrulla está haciendo su ronda nocturna y de repente localiza a cinco individuos con un comportamiento muy sospechoso, cinco individuos de entre 36 y 51 años que estaban convirtiendo un descampado en las afueras del pueblo en un queso gruyer con pico y pala, haciendo agujeros por todos lados. Y cuando los detuvieron, porque habían dejado la propiedad de uno de los vecinos llena de agujeros, lo que les explican estos detenidos a la policía es que, por favor, que se vayan y que les dejen hacer su trabajo, porque estaban buscando un tesoro que les había revelado un jin. Y esto es una práctica muy habitual. Hay toda una, igual que existe en el Reino Unido la leyenda de los duendes de San Patricio que revelaban tesoros y demás, bueno, pues en el mundo árabe existe la leyenda de que los genios son los conocedores de los lugares donde están ubicados tesoros enterrados que pueden hacerte multimillonario. Por eso estaban haciendo eso ahí. Sí, sí, y además... Un genio, un yin, lo que sea, les estaba dando una serie de informaciones. Cavar ahí. Pues sí, ellos cavaron. Incluso tenían... Cavaron y los detuvieron. Tenían un mapa, les enseñaban hasta la policía un mapa de... No, si está aquí, bueno... Y le decían al policía, pero ¿usted duda de lo que nos han dicho? Hombre, es una buena excusa, ¿eh? Pregúntele al jin, pregúntele. Otro caso más alucinante todavía es la detención de un notario en la ciudad de La Salé. Porque había robado 5 millones de dirhams, que viene a ser unos casi prácticamente son 5 millones de euros, que es una pasta. Perdón. Y el modus operandi era que cuando él, como todos los notarios, ¿no? Cuando tú vas a vender una finca, vas a hacer una transacción y necesitas un acta notarial, bueno, pues este hombre se quedaba con la pasta. Y cuando ya tenía 5 millones de dirhams acumulados, desapareció. Claro, cuando lo denuncian... ¿No era político español? No. Era un primo hermano. Era notario marroquí. Sí. Bueno, pues cuando lo detienen, él le explica a la policía que efectivamente, que sí, que él asumía que había cometido ese delito, pero que en este caso era al revés, eran 5 millones de dirhams que él tenía que entregarle a un genio a cambio de sus favores. Joder, encima se lo cobraban. Joder, es que, madre mía. ¿Quién se hacía pasar por el genio? Pues como suele ocurrir en estos casos, de la misma forma en que nosotros tenemos una gran picaresca en Occidente con falsos videntes, falsos curanderos, con sectas que se hacen pasar por contactados con los espíritus, con médiums que ven a la Virgen y acumulan grandes cantidades de dinero. Aquí tenemos casos como el Palmar de Troya, como el Escorial, que se mueven sumas de dinero inmorales. Bueno, pues esto en el mundo árabe ocurre con los jinn. Y un tercer caso, que esta vez ya implicó al Servicio de Seguridad Nacional, la DGSN, es una elaborada estafa en que un empresario marroquí había sido convencido por otro marroquí y por dos senegaleses, supuestos marabús en Senegal, aunque ya entramos dentro del África negra, la religión no son árabes, son africanos de raza negra, pero son musulmanes. Y ahí hay una mezcla de creencias interesantísima. Yo es uno de los lugares más interesantes desde el punto de vista del sincretismo religioso que he conocido. Los marabús son una especie de curanderos, chamanes, hechiceros, que en muchas ocasiones supuestamente trabajan con los genios. Bueno, pues dos marabús senegaleses habían convencido a este empresario de que un genio le iba a hacer ganar 230 millones de dirhams a cambio de que hiciese una serie de rituales. Y esa serie de rituales consistía en que él viajase a Dakar y que invirtiese una serie de inmuebles y una serie de donaciones para comprar animales, para hacer sacrificios y regalárselos a las comunidades para hacer donaciones de muebles, de joyas, de dinero. Al final el empresario se desembolsó 1,3 millones de dirhams, pero claro, si el genio le iba a dar 230, claro, pues hombre, no había problema, ¿no? Claro, cuando llegó el momento de la verdad, se dio cuenta de que le habían sacado la pasta, de que no había ni genio, ni espíritu, ni 230 millones, y es entonces cuando lo denunció a las autoridades. Pero creo que es muy interesante porque ilustra cómo somos básicamente iguales, independientemente de nuestra raza, de nuestras creencias, de nuestra religión. En todos los lugares del mundo ocurren las mismas cosas, los mismos engaños, las mismas picarescas, y en este caso los genios del Corán pues se convierten en un factor criminógeno para cometer estafas como esta. Juanjo Sánchez Oro, tú que eres historiador de las religiones, ¿se dan estos fenómenos, la existencia de estos genios, de estos demonios en otras culturas, en otros credos? Sí, bueno, yo creo que es una figura que se denomina seres intermedios y que está presente pues en la mayoría de las culturas y también en culturas desaparecidas. Esto de los seres intermedios los tenemos, por ejemplo, los daimones que surgen en el mundo griego, y el propio daimón era una especie de entidad con la que conversaba supuestamente Sócrates, ¿no? Eso es un poco dentro de lo que es la filosofía, se conoce bastante bien. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el caso de los jinns, y lo hemos comentado también en varias ocasiones, porque son sería más bien, más que el equivalente a demonios, sería el equivalente a los duendes del folclore occidental, y son unas entidades que se están ganando también su salvación, porque les pasa un poco como los seres humanos. Ellos son creados, y lo expresa muy bien en el Corán, son creados a partir del fuego. Tienen religión, ellos adoptan también una religión, puede haber jin ateos, puede haber jin cristianos, judíos o por supuesto musulmanes, y se tienen que ganar, como digo, la vida eterna. No es lo mismo, por eso hay que distinguir los jin de lo que son los demonios. Son elementos distintos, hay una demonología dentro del mundo musulmán, pero estos son unas figuras diferentes que son las que principalmente luego se van a encargar de realizar las posesiones a los individuos, ¿no? Y por eso los exorcismos, cuando los hacen en el Islam, difieren de lo que es el exorcismo que estamos acostumbrados a ver en el mundo cristiano. Vamos a hacer un Kit Kat, una pausa, vamos a tomarnos, por ejemplo, un té verde. Uy, pues vas a hacer muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Estamos últimamente a La Rosa de los Vientos dando muchos consejos alimenticios que vienen muy bien para el organismo. Y el tema es que pues resulta que han hecho una investigación, la ha hecho Tasuku Ojita, que se ha unido a la Universidad Hsinchu. Ella es experta en tés y sus efectos sobre las bacterias intestinales. Y bueno, pues han analizado junto con su equipo las propiedades del té verde. Y bueno, pues han descubierto que tiene abundancia de bacterias Flavonifractor plauti, llamadas así familiarmente FP. En vez de hacer la formación profesional, pues no. Esto es el tema de las Flavonifractor plauti. Y esto se encuentra en el intestino, y entonces el té verde favorece a que las alergias que tengas sobre cualquier alimento que te da alergia al estómago, alergia intestinal, pues con el té verde, oye, es una suavidad, te lo relaja, según esta investigación, que da una respuesta inmune a esas alergias estupendamente. Así que si ya de por sí el té verde se sabe que tenía esas propiedades antioxidantes y que te venía muy bien, ¿no? Para incluso a media tarde o incluso siguiendo la tradición inglesa del té de las 5, pues ahora dicen que además que también te puede ayudar incluso, según comentan, a regular peso, porque hace como... Te cuento, resulta que esta FP, el nombrecito, el Flavonifractor plauti, pues que tiene una cepa de la familia, que viene de la familia de las bacterias de la Clostridia, y bueno, pues esto, hablando en cristiano, es una respuesta al sistema inmune que inhibe notablemente a la inflamación. Entonces, lo que te ayuda es que tu sistema del cuerpo, o sea, las inflamaciones bajan, la presión arterial baja, te ayuda también a bajar esa respuesta a tener alergia a ciertos alimentos, te da antioxidante y encima te regula peso. Todo esto se supone si tú tienes hábito, pues de vez en cuando, tomarte pues todos los días tu tecito verde. Y además lo han visto y lo han comprobado en comunidades de Japón, de muchas personas que llevan con esta tradición. Eso sí, lo que te dicen es que no se puede decir 100%, porque todavía faltan muchos estudios a realizar, que se pueda utilizar como probiótico antialérgico, pero que tiene buenas propiedades y que ayuda, desde luego, ellos han confirmado que sí, o por lo menos es lo que afirma Tasuku Ojita. Por eso se llama así. Claro, con las hojitas del té, claro. Ella es una especialista. El té verde le gusta mucho a Josep, ¿verdad? Bueno, yo soy más de terrojo, pero no le hago ascos a ninguno, la verdad que sí. ¿Cuáles son las diferencias entre el té rojo, el té verde, el té azul o el té negro? ¿El color? Así que, hombre, pues, no. ¿El color del agua? A ver, yo... No. Es que yo nunca lo he entendido. Yo soy consumidora de té, no soy especialista. Por ejemplo, el té rojo es más activo, es más fuertecito. ¿Pero es el color? No. No, la propia hierba, claro. El verde me resulta mucho más amargo, el verde rojo es más suave. Bueno, a ti te lo parece, a mí me resulta mucho más amargo. Vale. Claro, yo por ejemplo, el negro y el rojo yo lo tomaría por la mañana. Y yo, en cambio, el té verde lo tomo a media mañana o a media tarde. O sea, que tomas diferentes tés en el día. Yo sí. Y el breakfast también. Yo soy muy de té. Ah, el breakfast. Me ha salido, aunque nací en París, me ha salido mi lado british. Josep, yo soy de café, de té marrón. Ah, no, yo también, ¿eh? Si me das a elegir, me quedo con el café y además tengo un muestrario de densidades de café. O sea, oye, dile a tu teléfono que se tome uno, ¿eh? También. ¿A mi teléfono? Sí, porque se te oye rarísimo ahora mismo. Bueno, hoy estoy en el ordenador, sí, y tengo que decir que desde el principio... Lo que sea, o lo por que el principio sea, se escucha raro también. No, pero antes se te oía fenomenal, ¿eh? Ha sido ahora. ¿Sí? Es sí. Que se ha ido a visitar el noveno planeta, ¿no, Josep? Ah. Será por eso. Pues fíjate que, ¿os acordáis, no? Esa noticia, enero 2016, científicos californianos publican el Astronomical Journal la posibilidad, la existencia de un planeta, el planeta 9, que nada tiene que ver con aquellas historias que nos contaba Zecharia Sitchin de la morada de los Anunnaki y demás. Esto no tiene nada que ver, a pesar de la coincidencia de nombres. Ese planeta nuevo, insisto, que tendría una órbita elíptica, que para entendernos, su año, la vuelta al Sol, estaría entre 10 y 20 mil años terrestres y que no ha sido nunca detectado por ningún telescopio. Es decir, no ha sido observado jamás. Lo único que concluían estos científicos californianos es que este planeta 9, con una masa 10 veces mayor que el de la Tierra, estaría más allá de Neptuno, y que se, infería su existencia del raro comportamiento que tenían los objetos transneptunianos, es decir, una serie de pequeños cuerpos, de rocas, que parecían estar influenciados por la gravedad de este enigmático planeta, y también de los del cinturón de Kuiper, de una serie de asteroides que están en esa zona. Bueno, pues ahora una nueva investigación de la Universidad de Pensilvania ha publicado todo lo contrario. Es decir, que un estudio basado en los datos del Dark Energy Survey, es un telescopio que ha barrido parte de la zona de rocas espaciales en los confines exteriores en los que estaría el influjo del planeta 9, pues da resultados, digamos que bastante desalentadores para aquellos amantes de la búsqueda del planeta perdido. Quien ha llevado a cabo este estudio es un tipo que se llama Pedro, dirías español, ¿no? Pues no, Bernardinelli, que afirma que sus resultados concluyen que la región lejana, habitada por numerosos objetos pequeños, están distribuidos de forma uniforme y no agrupados, como se apunta en otras investigaciones. Y este hombre, que sabe lo que dice porque ha encontrado la friolera de 316 objetos transneptunianos y otros 139 planetitas menores, pues dice que está para explicar estos movimientos de estos objetos transneptunianos no es necesario ningún planeta 9. Os voy a ahorrar las cuestiones técnicas, matemáticas de las órbitas, Pero esta Silvia... ¿Te fijas, Giuseppe, cómo en tiempos hablábamos de ese planeta, lo que fuera, pero como el planeta 10, ya nos hemos hecho aquí, Plutón no es un planeta, y claro, vuelve a tener 8 planetas en el sistema solar, y siempre hemos pensado y hemos estudiado que tenía 9. Es verdad, tienes toda la razón del mundo, pero bueno... Nos hemos bueno... acostumbrado, lo que es el tiempo... Bueno, también nos ha pasado con el euro, nos ha pasado con mil cosas. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, poquito a poquito, es la trampa que tiene el lenguaje, Bruno. ¿Tú te acuerdas con el euro que decíamos todos? No voy a poder hacer las cuentas, no voy a poder hacer la transformación de pesetas a euros. ¿Quién dice ahora pesetas? Nadie. Bueno, nadie. Y no piensas en pesetas nunca. Y pensábamos que iba a ser imposible evitar el pensamiento de las cosas en pesetas y pasarlas a euros mientras estábamos hablando. Bueno, pues ya, el sistema solar ha pasado a tener 8 planetas sin darnos cuenta. Ha pasado a tener 8 planetas, efectivamente, porque el pobre Plutón lo hemos expulsado. Y ahora estamos buscando el noveno, fíjate, que ni siquiera vemos y que solamente somos capaces de inferir su existencia a través de cálculos matemáticos por las órbitas erráticas de algunos objetos, ¿no? Pero ya ves, este Bernardinelli dice ahora todo lo contrario, a pesar de que su estudio no es concluyente. Ha sido publicado en un sitio de preimpresión que se llama Archive, en donde un poco es como los globos sondas que utilizan los políticos, ¿no? Se deja ahí para ver las opiniones y rastrear la opinión de otros científicos. Y en este sentido hay que decir que Samantha Lawler, de la Universidad Regina de Canadá, bueno, pues tiene también su particular opinión al respecto y dice: a medida que encontramos más de estos objetos distantes, la distribución comienza a verse más uniforme. Es decir, que estaría de acuerdo con Pedro, con Bernardinelli. Pero esto es bastante malo, y sigo citándola literalmente, para la idea del planeta 9. En consecuencia, vamos a tener que ir haciéndonos a la idea de esos 8 planetas en el sistema solar y Plutón, para los que ya peinamos canas, el noveno. Hablamos ahora de la figura de Jesús, de la tumba de Jesús. Juanjo Sánchez Oro, nuevos datos. Sí, pues fíjate que yo creo que a lo mejor hemos tenido suerte y se ha resuelto un enigma arqueológico que llevaba flotando pues más de unos 70, 90 años, ya tendría prácticamente. Y es que, bueno, siempre se ha puesto bastante un poco en duda el hecho de muchos episodios de la vida de Jesús. Incluso la propia figura de Jesús, pues sabéis que, bueno, pues hay algunas determinadas personas, incluso algunos investigadores, que defienden que es un puro mito, es una pura creación, porque solamente tenemos fuentes. La mayoría de las fuentes que tenemos son de parte, son fuentes que se basan en los escritos del Nuevo Testamento. Y más allá de estos escritos, como digo, de parte, que son que escritos además con una carga ideológica muy evidente, pues no tenemos más relatos, salvo algunas fuentes escritas por autores grecorromanos, pero bastante dudosas o que parece que están interpoladas o que están de alguna forma también manipuladas, ¿no? El más conocido es, por ejemplo, algunas menciones que se hacen de Jesús en la obra de Flavio Josefo. Más allá de esto, no tenemos tampoco pruebas arqueológicas claras que podamos adjudicar también a la vida de Jesús, salvo una determinada pieza, que es el denominado Decreto de Nazaret, que es una inscripción pues no demasiado grande, es una inscripción, una losa de mármol que tiene unos 60 centímetros de alto por unos, no llega a 40 de ancho, y esta es una inscripción en griego que llegó a manos de un conservador alemán, pero que trabajaba en el Museo del Louvre y además era también un coleccionista de piezas arqueológicas, y a principios del siglo XX la adquirió y no se sabía realmente muy clara cuál era su procedencia. Cuando muere este investigador alemán en Francia, solamente y se recupera toda esa colección que él tiene, aparece dentro de sus notas personales que esta inscripción griega procede de Jerusalén. De Nazaret. Y entonces ha pasado a la posteridad, dentro de lo que es el mundo académico, como el decreto de Nazaret. Este es un decreto porque lo que aparece aquí escrito es una especie de norma, de legislación dictada por alguien que firma como César, pero no se precisa de quién estamos hablando, y lo que aparece ahí es claramente una condena muy explícita, incluso con bajo pena de muerte, de todos aquellos que expolien tumbas, tumbas intactas, o que vean, incluso estregan los cadáveres y se los lleven o los destruyan. Entonces, claro, esto, cuando sale a la luz en los años 30, esta inscripción, hay quien piensa que, a lo mejor, procediendo de Nazaret, lo que tenemos aquí es, a lo mejor, un testimonio que puede tener cierta connotación religiosa. Y a lo mejor de lo que está hablando es de los primeros cristianos y de el momento en el que se produjo uno de los episodios, pues evidentemente, más trascendentales para la religión cristiana, como es el episodio de la tumba vacía y de la resurrección de Jesús. Porque a lo mejor este edicto, que lo que hace es que crea una autoridad, un gobernante romano, lo que hace es precisamente dirigirse contra aquellos cristianos a los cuales la sociedad del momento les había acusado de robar el cadáver de Jesús para justificar la resurrección de Cristo. Entonces, esto, como digo, desde los años 30 se ha valorado como una posible prueba del episodio de la tumba vacía y, indirectamente, para los más creyentes, incluso una prueba de la resurrección de Jesús más allá de los textos evangélicos. Por lo tanto, estamos ante una pieza muy trascendente, arqueológicamente hablando, pero, como digo, también teológicamente hablando. Y además se sabía, la única información que se tenía era esa procedencia de Tierra Santa, de Palestina, y que además, por el tipo de letra, se sabía que era del siglo I. Entonces, bueno, con todo esto, esta pieza no se podía hacer nada más, era lo único que se tenía, no se tenían más referencias externas, hasta que ahora acaba de publicarse un estudio muy interesante donde han revaluado esta inscripción y han hecho por primera vez un análisis muy interesante del material en el que está hecho. Y lo ha realizado la Universidad de Oklahoma y ha hecho un análisis de los isótopos de oxígeno y de carbono, que es lo que se suele hacer en determinadas ocasiones para ver cuál es el origen mineral, digamos, de la piedra, de este mármol, y tratar de localizar su cantera. Entonces ahora se ha podido identificar con enormes probabilidades de dónde se extrajo esta piedra. Y curiosamente, no se extrajo de ningún lugar próximo a Palestina, ningún lugar próximo a Nazaret, sino que se extrajo de un lugar, de una cantera que está en la isla, hemos estado hablando antes de Turquía, pues está justo en la isla de Kos, que está próxima también a Turquía. Claro, entonces esto ya hace que, como no se tenía realmente una cadena de custodia, sino que, como digo, esto llegó a una colección privada a partir de un particular que se lo vendió a este conservador alemán y simplemente le dijo que la procedencia era de Nazaret, pues realmente esto por lo menos confirmaría la mina de donde se extrajo, la cantera de donde se extrajo, y lo más probable, por lo tanto, es que este visto se inscribiera, se cincelara y para que se aplicara esta legislación justamente aquí, en la isla de Kos. Y claro, ¿qué es lo que ocurría en el siglo I en la isla de Kos? Bueno, pues estos investigadores de la Universidad de Oklahoma dicen que seguramente este edicto hecho por César no tiene ninguna conexión con Jesucristo, no tendría nada que ver con los cristianos y esa acusación de que habían robado el cadáver de Jesús y habían dejado esa tumba vacía, sino que tendría que ver con una figura política local de esa isla de Kos que se llamaba Nikias, que era un tirano, era un gobernante que estuvo justamente también en el siglo I viviendo aquí en esta isla, estuvo mandando allí, y que además su tumba fue profanada. Constan unos determinados versos, un poema, en el cual se dice cómo este tirano, porque era un gobernante que fue calificado así en la antigüedad, bueno, este tirano lo que hizo fue realmente convertirse en como digo, al final fue todo lo que fue la población, lo sacó del Hades, es un poco lo que dicen, y volvió el cadáver a la luz, y por lo tanto quedaría, yo creo que bastante bien explicada la procedencia de esta pieza arqueológica, que, como digo, ha sido un enigma durante los últimos 90 años. La tumba de Jesús, Juanjo Sánchez Oro, mil gracias. Muchas gracias. Hasta aquí la tertulia Zona Cero, una tertulia Zona Cero en la que también ha estado Josep Enguijarro. Josep, gracias. Y Manuel Carballal. Manuel, ¿te acuerdas hace unos años que se hablaba mucho de las profecías de San Malaquías? Claro, cómo no. Bueno, pues estate muy atento a lo que vamos a contar ahora, ¿eh? Cuidaros, chicos. Un besito, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Religiões são várias no mundo e todas elas dizem que é possível chegar até mim através dos seus bons feitos. Mas em verdade vos digo, todo ser humano é pecador e quem não abre a porta para Jesus não abre a porta para mim. Deixa eu entrar. Hace unos días se produjo una de las imágenes más apocalípticas, más proféticas que recuerdo. Esa imagen del Papa, el Papa en el centro del Vaticano, de la Plaza de San Roma, hablando a la nada. Estaba completamente solo. Era una imagen casi de cine. Falta de você. Pero aunque estaba solo físicamente, estaba hablando a mucha gente. Y me recordó y me vino a la mente enseguida las profecías de San Malaquías. Y sobre esas profecías y sobre sus investigaciones y sus textos, hablamos con Gabriel Bildermar. Muy buenas, Gabriel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Psicólogo, teólogo, escritor, editor en la editorial en La Casa de la Sabiduría. Estos días son muy complicados, también lo han sido para el Papa Francisco. ¿Has pensado tú mucho en Malaquías estos días también? Porque parece que se resucita esa profecía y esa figura, ¿no? Sí, es algo que siempre está ahí. Es, digamos, para iniciar un poco a los oyentes que quizás sean más jóvenes o quizá no hayan conocido este tema, pues recordarles simplemente que se trata de una colección de 112 o 113 lemas o frases cortas en latín que se atribuye pues a este hombre, a este santo Malaquías de Armagh, cuyo nombre original es bastante complicado porque su nombre es Mael Maedoc Wa Mogael. Jolines. Sí, es Pepe para los amigos. Sí, sí, San Malaquías, lo vamos a dejar en eso, ¿no? Mejor. Nació en 1094 en Armagh, en el Ulster, claro. Y cada uno de esos lemas teóricamente corresponden a un papa, a un pontífice, y esa lista llega a su final y está acabándose ya, ¿no? Claro, sería supuestamente una profecía que él dictó en Roma hacia el año 1100 y que la regaló al Papa Inocencio II y allá quedó en los archivos vaticanos. Pero claro, los escépticos no creen que esto sea así, no creen que sea obra de San Malaquías. Yo no voy a entrar en las razones de por qué yo sí creo en la autoría de Malaquías, porque eso sería muy extenso, pero el que esté interesado en los detalles pues puede consultar el misterio de estas profecías en mi obra El poder de los santos y de la oración, que claro, como tú bien decías, se publica en La Casa de la Sabiduría. Claro. El problema aquí, Bruno, es que esta profecía no se publicó, por lo menos hasta que nosotros tenemos noticia, hasta el año 1595. Entonces los escépticos creen que todos los lemas, desde el 1 al 76, o sea, desde el principio de la profecía hasta el año de su publicación, o sea, correspondientes a papas anteriores a ese 1595, son meras adjudicaciones hechas, digamos, a toro pasado, a tiro fijo, es decir, teniendo los libros de historia delante, con los datos que ya se sabían de esos papas. Y luego resulta que la otra mitad, pues en eso sí estamos de acuerdo todos, que la otra mitad, o sea, del 77 al 113, serían, que son los posteriores a su publicación en 1595, sí que serían auténticos pronósticos del futuro, con la diferencia de que los que creemos en esta profecía pensamos que son profecías auténticas, y los escépticos creen que son pronósticos al azar. Claro, lo que pasa, Gabriel, es que muchas veces las profecías, pues claro, literales no son. Entonces están susceptibles de interpretación, como ha pasado en su momento con Nostradamus. En tu caso, claro, que tú dices que tú sí crees en ellas, ¿qué es lo que te confirma para creer fehacientemente? Bueno, realmente hay razones históricas, documentales y hasta geométricas, que sería súper interesante analizar, para pensar que los escépticos están en un error, o sea, que toda la profecía es una unidad, no tiene dos partes, y lógicamente como acierta, pues evidentemente se trata de un único acto profético. Pero además de esas razones que son históricamente conocidas, yo hice algo distinto, decidí comprobar matemáticamente quiénes tienen la razón, si los creyentes al afirmar que la profecía es una, o los escépticos al decir que consta de dos partes, una hecha solo con los libros de historia delante, digamos, y la otra pronósticos al azar. Entonces, una de las cosas que precisamente me llamaron la atención de tus reportajes, de tus investigaciones, fueron esos cálculos matemáticos. Digo, esto es investigación científica de profecías. Hemos llegado a eso, ¿no? Pero se puede hacer ciencia también de eso. Por lo menos sí son estimaciones estadísticas que yo considero más que probadas. Entonces, basta comparar una serie de rasgos de los lemas del 1 al 76, o sea, la mitad primera antes de la publicación, con los esos mismos rasgos del 77 al 113, y bueno, si cada mitad tuviera un origen distinto, por ejemplo, como he dicho antes, una a partir de los datos históricos y la otra al azar, su perfil estadístico, o sea, los rasgos que el autor usa para componer los lemas serían muy distintos. Porque no es lo mismo componer una lista teniendo la historia delante de ti que tratando de hacer pronósticos al azar. Pues bien, yo mediante pruebas estadísticas logré demostrar que no existen diferencias significativas entre ambas partes, que sus estilos son homogéneos y por tanto no fueron hechos por procedimientos distintos, sino que corresponden a un único autor, a un único acto profético. Y logré, mediante una U de Mann-Whitney, que es una prueba estadística, logré demostrar que su correlación es del 98%. O sea que es lo mismo. Y claro, si realizamos, además de este hecho, están los aciertos indiscutibles de esta segunda parte, es decir, la hecha hacia el futuro que impide considerarla al azar. Yo realicé concretamente una prueba estadística chi cuadrado que demostró que esos aciertos no pueden ser debidos al azar. O sea, las probabilidades de que sean aciertos por casualidad, como dicen los escépticos, son tan pequeñas que ni aparecen en las tablas de contraste. O sea, una lista, insistimos, lo has dicho, de 113 lemas, 113 papas. El Papa Francisco, ¿cuál sería en ese orden? Pues el Papa Francisco, bueno, ahí está el problema. Cuando digo yo 112, sería si consideramos la frase in persecutione extrema como parte de un lema introductorio a Petrus Romanus. Pero hay razones, sobre todo de la edición original de Al Nordo de Wyon, que nos permiten creer que in persecutione extrema es un lema aparte y correspondería al Papa Francisco. Pero por ejemplo, sería el último, ¿no? No. Sus primeras palabras he elegido es: soy un gran pecador, confiado en la misericordia y la paciencia de Dios. En el sufrimiento acepto. O sea, es curioso que él ya, digamos, sabía que venía a un pontificado difícil. Después de este nos quedaría Petrus Romanus, Pedro el Romano, que bueno, probablemente será un gran reformador de la Iglesia que volverá pues a la sencillez o tal vez instaurará un gobierno colegiado para la Iglesia y esta seguirá existiendo sin el papado. Hay muchas razones matemáticas, no voy a entrar ahora en ellas, pero diversas razones matemáticas nos indican que esto sucederá en torno al bimilenario de la redención, es decir, allá por el año 2031, más o menos, sería el final del papado, según esta. Pero yo quisiera haceros mención a una evidencia muy interesante que encontré, es que si variásemos uno o más lugares el orden correlativo de los lemas respecto a los papas que históricamente les corresponde, o sea, si hacemos coincidir cada lema con un papa que no le corresponde, las correlaciones desaparecen. Uh-huh. Si fuera cuestión de azar o de interpretación, como el tema de Nostradamus, subjetivo, pues cualquier pontífice cuadraría bien bajo cualquier lema con un poco de esfuerzo subjetivo, pero no es así. Por ejemplo, tú ves los lemas 94 y 100, que son Rosa Umbriae y de Valle y Setruria, respectivamente, pues con Umbria, esta región italiana, tienen relación de nacimiento o profesión 8 papas, aparte del número 94, que es el que le corresponde en la realidad. Y con Etruria, 5 papas, aparte, por supuesto, del 100 que le corresponde. Pero, por ejemplo, Gabriel, en el caso que hubo, vamos, un revuelo tremendo en cuanto a los medios de comunicación, cuando el Ratzinger cogió y abdicó, en las profecías de San Malaquías se contempla algo similar para luego dar paso a Francisco I cuando abdicó Benedicto XVI? Sí, el caso, yo investigué el caso de Benedicto XVI, que sería la Gloria de la Oliva, 2005-2013, y que siempre es una alusión al pueblo judío, en el caso del el olivo, las olivas, y efectivamente yo investigué, averigüé que este papa es de origen judío, tanto por parte de padre, que sería Ratzinger, como por parte de madre, que sería Reger. O sea, yo entré en la comunidad judía, incluso haciéndome pasar por un miembro de la comunidad judía a través de internet, de los que buscan, y efectivamente tiene antepasados judíos las dos partes. Además, nació en la tarde víspera de la Pascua Grande, en el Sábado Santo Cristiano, la Pascua Judía Grande, el 16 de abril de 1927. Fue coronado papa el 24 de abril de 2005, justo el primer día de la Pascua Judía. Fue el primero en la historia de invitar a un judío, al gran rabino de Roma, a su coronación. En fin, que no hay duda que... Bueno, yo hice un cálculo estadístico con los 117 cardenales candidatos. Solo 12 había que tenían alguna relación con el tema del olivo, y descartando a los que eran inelegibles por ser muy ancianos, etcétera, pues había un 89, casi un 90% de probabilidades de que San Malaquías fallase. Eliminando equívocos e improbabilidades, la posibilidad de fallar era un 98,3%. Sin embargo, acertó. O sea, no cabe duda que Benedicto XVI es la gloria de la oliva. Y actualmente Francisco, como he dicho antes, es in persecutione extrema. Claro, o sea, sería el penúltimo papa según esa lista. Bueno, y según lo que estamos viendo, parece que va a haber, o estamos asistiendo a una transformación, no al final de la Iglesia, pero sí una transformación importante, porque es un momento importante para la historia de la humanidad. Y sí, esa imagen es que me pareció tan apocalíptica, tan profética, que pensé en eso, ¿no? Claro. Digo, pero esto que sucederá acaba, con, ¿no?, el Petrus Romanus, esto sucederá con el próximo papa. Pero vamos, el caso de Albino Luciani, por ejemplo, de Juan Pablo I, este papa que murió en el año 78 después de 33 días, es asombroso porque es de Medietate Lunae, o sea, en la mitad de la luna. Aparte de que Albino Luciani significa luz blanca como la de la luna, sí. Pues este hombre que procedía de la diócesis de Belluno, que significa la luna bella, duró como papa de fase lunar a fase lunar 33 días, murió a solas en medio de la noche, en el momento astronómico justo de cuarto creciente al nacer, al ser ordenado sacerdote también, al ser hecho obispo también, aquí tengo las fechas, al ser nombrado patriarca. O sea, todo este hombre le perseguía la luna, la media luna, y efectivamente su lema en San Malaquías era de Medietate Lunae, o sea, la probabilidad de acertar esto por casualidad sería del 0,0048%, vamos. Entonces, por ejemplo, si nos centramos en el último que menciona San Malaquías, que es ese Petrus I, que has dicho tú que es sobre... Petrus Romani, que sería, sí, sobre el 2031. Al decir Petrus Romani, se supone que, porque ha nacido en Roma, a ti... ¿Qué es lo que nos puedes dar de información de posible origen de ese papa para que cuando llegue digamos, mira, si tenía razón Gabriel? Pues parece, bueno, yo no, en todo caso sería... Bueno, tú haciendo tu investigación sobre San Malaquías. Sí, bueno, realmente este papa, como digo, tiene toda la pinta de ser, digamos, un gran reformador, ¿eh? O sea, una persona... que haría para la Iglesia grandes reformas, que tendría una mentalidad de vuelta a la sencillez, a la autenticidad primitiva, en fin, tendría que plantear, y este mismo, pues digamos que volvería al modelo de que gobernaba la Iglesia de Jerusalén justo al morir y resucitar Cristo, que era una especie de gobierno colegiado. Eso sería más o menos lo que vemos. ¿Y sería de origen italiano, en principio? No necesariamente, porque el romano significa en realidad el latino, ¿eh? Entonces puede ser español. El obispo de Roma también se conoce al papa, sí, claro. Claro, pero bueno, eso se podría sí, aplicar, sí, a cualquier obispo de Roma. Claro. O sea, que no tiene por qué ser italiano, ni mucho menos romano. El romano, en ese sentido, se entiende Pedro el romano, Pedro el latino. Exacto. O sea, que sería de origen latino. Sí, que será un nuevo Pedro, es decir, uno que volverá a la sencillez primitiva y al espíritu de Jesús más original, un nuevo Pedro, pero no hebreo, sino latín. Es decir, de alguna región del Imperio Romano, España, Francia, lo que sea. Con lo cual, según esta profecía, el papa actual es el penúltimo en el Vaticano. Un Vaticano que llegará o a su final o a su punto, y aparte en el año 2031. Gabriel Wildermar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y por explicarnos tu investigación, que tanto y tanto leímos y nos apasionó. Gabriel, mil gracias. Pues, muchas gracias. Un abrazo. Un placer estar con vosotros. Un abrazo. Segundo as suas obras. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Aún le queda mucha Rosa de los Vientos hasta las 4:30 de la madrugada. Hemos tenido en esta hora un poco más de tertulia Zona Cero y hemos hablado con un especialista en las profecías de los papas, las profecías de San Malaquías. Dicho, nos queda mucho programa por delante. Vamos a conocer algo sobre los enigmas históricos resueltos. Nos los va a contar Laura Falcó y Silvia Casasola. Nos va a contar en Mujeres con Historia, nos va a hablar de la protagonista de esta noche. Y también va a ser protagonista esta noche Javier Sevillano en Fronteras del Futuro. Pero ahora las noticias, la actualidad en Onda Cero llega ya mismo. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después continuamos, insistimos, hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y ciertamente hoy 4 de mayo es un día importante porque muchos países de Europa fundamentalmente, pero en muchos países van a comenzar una serie de medidas de lo que se ha llamado ya desconfinamiento. Va a ser lento, va a ser progresivo, pero va a ser más o menos parecido en todos los países de Europa. También en España comienza una serie de normas que van a tener, espero, por parte de la gente, un comportamiento extraordinario como el que ha habido hasta ahora, una serie de normas para ir poco a poco volviendo a la normalidad. Qué semanas tremendas, qué semanas hemos vivido, algo que no nos imaginábamos que podría ocurrir. Algún día ha ocurrido una pandemia, el coronavirus, hay más de 25.000 muertos, hay 4 países en Europa con una afección terrible, 250.000 víctimas en todo el mundo. España, Francia, Italia y el Reino Unido, los 4 países europeos más afectados. Los 5 países mundiales son esos 4, junto a Estados Unidos. Comenzamos en la última hora de La Rosa de los Vientos. Bueno, último tramo, porque vamos a estar esta noche hasta las 4:30 de la madrugada. Una hora de programa en la que vamos a tener Mujeres con Historia. Vamos a tener también Fronteras en del Futuro y ahora mismo, Ecos del Pasado. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. 4.000, 5.000, 10.000 años, la historia del ser humano haya durado lo que haya durado, es una historia cargada también de misterios y de enigmas. Algunos resueltos y explicados. Hoy vamos a conocer algunos de esos misterios y algunas de esas explicaciones aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcolara, presidenta Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Y vamos a hablar además de civilizaciones que están en lugares muy visitados, muy conocidos. El mundo se ha tomado una pausa, pero los lugares son espectaculares, ¿eh? El mundo es espectacular. Bueno, yo siempre digo que a veces nos tomamos la historia demasiado en serio, tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, tanto para ser férreos en pensar que no puede haber nada misterioso, que todo tiene que tener una explicación, como al revés, en buscar misterios quizás donde no los hay, y la historia a lo largo del tiempo nos acaba poniendo en su sitio a todos, ¿no? La historia, por ejemplo, del Imperio Romano, la historia de lo que se ha conocido un poquito como Plutonio. ¿Por qué se llamaba Plutonio? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, se llamaba Plutonio, o Puerta del Infierno, a una puerta que teóricamente, una cueva, que teóricamente utilizaban los sacerdotes como un modo de un ritual. De hecho, esta cueva, Plutonio, estaba dedicada al dios Plutón y también a su mujer, a Core o Perséfone, como la queramos llamar. Y la historia es que cuando los animales rozaban, alcanzaban la zona de la puerta y entraban en esa cueva, todos morían de forma sistemática. La gente llegó a pensar que solamente los sacerdotes se salvaban porque eran sacerdotes y que esa cueva pues tenía alguna especie de maldición o alguna especie de ritual extraño que hacía que los animales murieran bien. Con el tiempo se analizó y se ha estudiado la cueva y lo que ocurre es muy curioso y es muy científico. De hecho, resulta que en la zona donde está esta cueva, en las ruinas de Nápolis, de hecho, que fueron declaradas a todo esto Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y es un sitio súper visitado por turistas, pues resulta que en esa cueva, precisamente en la entrada, hay una ligera fisura que da a los mantos inferiores de la Tierra, y por esos mantos se cuela lo que podríamos llamar, o lo que pensaban que era el aliento de la muerte, que no es más ni menos que CO2. ¿Qué quiere decir eso? Que al aliento de la muerte le llamaban de una forma mágica, pero era completamente científico y era muy mortal para la gente que pasaba por ahí. Efectivamente, o sea, pensemos que cualquier ser humano, animales o no animales, es capaz de soportar como mucho hasta un 4% de CO2 y durante muy poco tiempo. Esta cueva emite entre un 4 y un 53% en la boca de la cueva y hasta un 91% en el interior. El problema es que, claro, cualquier mamífero que pasaba por ahí, pues la palmaba, lógicamente. La pregunta que viene después de todo eso es la siguiente. ¿Qué hacían los sacerdotes para pasar por ahí y no envenenarse? Hay varias teorías. De hecho, la investigación de Paz agrega una posibilidad lógica, una diferente altura entre sacerdotes y animales. Lógicamente, los animales están más cerca de donde salían los gases que los sacerdotes. Y es posible que estos, conociendo que ahí ocurría algún tipo de cosa parecida, una, contuviesen un rato la respiración, o dos, que incluso tenían muy claro científicamente que el gas, su concentración fluctuaba dependiendo de la hora del día. Es decir, era especialmente alto al amanecer y al anochecer, ya que por lo visto la luz del sol lo dispersa. Esa era otra posibilidad, aunque también tenemos la versión de Andria, que lo que discute y lo que comenta es que en la zona había muchísimas lámparas de aceite, lo cual da a entender que muchas actividades rituales también se desarrollaban por la noche. Sea como fuere, el misterio está resuelto. Fíjate, la cosa ahí, lo que se me ocurre pensar es que los sacerdotes sabían un poquito el truco, Claro, para salir vivos ahí, Pensemos en general, en la historia de la humanidad, todos los grandes sacerdotes de rituales, los chamanes, todo ese tipo de gente, lo que conocen muy bien, una, es la superstición y la forma de asustar al clan. Y dos, conocen muy bien las diferentes manipulaciones que pueden ejercer. Ha sido su forma históricamente de hacerse con el poder y hacerse con esa fuerza y esa capacidad de influir sobre toda la comunidad, ¿no? Entonces, pues no es más que otro ejemplo de ello. Laura, te hago una pregunta. ¿Existen las cámaras secretas de Tutankamón? Bueno, siempre ha habido un gran debate al respecto. Había gente que abogaba porque sí que había más cámaras aparte de la que era la del joven faraón en el Valle de los Reyes, pero mucha gente se dedicó durante mucho tiempo a desmentir esto diciendo que era imposible, que ahí no había nada más. Pero fíjate por dónde, bueno, hay un nuevo hallazgo, algo que podría evidenciar que la teoría controvertida propuesta por el egiptólogo británico Nicholas Reeve, que afirma que hay más cámaras funerarias cerca de la de Tutankamón, según él, de hecho, una tumba más grande todavía, que podría incluso pertenecer a la reina Nefertiti, pues actualmente existen estudios que podrían defender esa propuesta. ¿Por qué? Bueno, resulta que han usado un radar de alta penetración en el terreno, GPR, que son las siglas en inglés, para escanear de nuevo toda la zona alrededor de la tumba de Tutankamón. Y según el estudio y sus autores, habrían identificado un espacio parecido a un corredor a pocos metros al este de la cámara funeraria del sepulcro. Bueno, el hallazgo habría sido presentado ya al Consejo Superior de Antigüedades de Egipto a principios de lo que fue el mes anterior, ¿no? Los egiptólogos de todo el mundo, pues lógicamente, imagínate, están mostrando pues un gran interés ante esta noticia y ante la posibilidad de que realmente existan cámaras desconocidas, ¿no? Si es así, estaríamos ante uno de los mayores descubrimientos de la historia de la egiptología y, dada la relevancia que tuvo precisamente este faraón Tutankamón, pues lo que se pueda encontrar ahí lógicamente reviste pues muchísima importancia. Y pensar pues que Howard Carter, con toda su curiosidad y con todo lo que llegó a investigar el tema, no lo descubriera, pues todavía quizás despierta mayor intriga por saber qué hay ahí, ¿no? De todas maneras, con todo lo que ha pasado en el mundo, pues hasta dentro de bastante tiempo no creo que puedan continuar con estas investigaciones. Carter no cerró un episodio, sino que lo abrió. Él fue el primero. Bueno, la expresión del mundo del misterio con la tumba de Tutankamón está muy viva. Todavía no sabemos absolutamente todo sobre el lugar que es uno de los sitios más importantes del mundo egipcio, del antiguo Egipto. Yo creo que con la gran pirámide de Keops, el lugar más visitado, más desconocido y más misterioso. Efectivamente. Nos vamos hasta Suecia. Una piedra, hablamos de una piedra que decían que profetizaba nada más y nada menos que algo muy propio de nuestro tiempo, el cambio climático. Hablamos de la piedra de Rock. Esta piedra fue famosa y muy importante, de hecho, y descifrada por los expertos escandinavos. Tiene exactamente más de 700 runas que alertan del cambio climático que traería, por lo visto, un invierno brutal, presagiando así el fin de los tiempos. Es una advertencia en la llegada del Finnwind, según la mitología nórdica, y esto, teóricamente, durante mucho tiempo se pensó realmente pues que era una especie de vaticinio del fin de los tiempos, no sin más. Sin embargo, después de estudiar a fondo la estela, que posee 2 metros y medio de altura, visible desde gran distancia, y de revisar toda la inscripción rúnica, como hemos dicho, que contiene más de 700 signos, el noruego Sofus Bugge fue el que hizo la primera traducción en 1878, pero actualmente su explicación estaría en debate. ¿Por qué? Porque tenemos a un profesor sueco en la Universidad de Gotemburgo, hablamos de Holmberg, que este hombre ha dirigido un reciente estudio, y según su opinión, la piedra no fue erigida precisamente para prever un cambio climático, porque realmente alguien tuviera grandes dotes de superstición, de magia o de profecía. Según él, la piedra de Rock es una advertencia a generaciones futuras de que se podría aproximar una catástrofe climática. De hecho, la clave para desbloquear la inscripción fue un enfoque interdisciplinario. En estas colaboraciones entre el análisis textual, la arqueología, la historia de las religiones y la runología, habría sido imposible resolver los enigmas que planteaba esta piedra rúnica. Bueno, esa nueva interpretación considera que realmente la inscripción lo que refleja es la angustia provocada por la muerte de un hijo precisamente, los vikingos, y el temor a una nueva crisis climática similar a la catástrofe que ocurrió en el año 536 a.C. Es decir, no es tanto una profecía como simplemente, por un lado, pues un alegato, una defensa de lo que ocurrió en una antigüedad, y también pues esa especie de panegírico por la muerte de un hijo. Dicen que la historia se repite, bueno, esperemos que no, pero esta piedra ha dado mucho que hablar, hay muchas teorías, hay muchas informaciones al respecto, al igual que hay muchas teorías, y se ha hablado mucho y mencionado mucho el ejército de Cambises, que desapareció o no. Efectivamente, otra de estas incógnitas que se quedó en el aire y que la historia acaba poniendo en su lugar. En el año 524 a.C., este ejército, el ejército del rey persa Cambises II, pues se tuvo que movilizar en contra de los etíopes, ¿no? Más de 50.000 soldados fueron a conquistar los oasis, pero de repente se supone, según queda reflejado en la historia, que desaparecieron sin dejar rastro alguno. Bueno, esto no es tan así. La gente no desaparece por arte de magia, igual que tampoco lo hacían en el Triángulo de las Bermudas, y muchos de los casos que quedaron abiertos se han ido resolviendo con los años, ¿no? Pues aquí ocurre igual. Hace unos años los científicos Angelo y Alfredo Castiglioni encontraron los restos del legendario ejército y demostraron que los guerreros no habían desaparecido, sino que fueron asesinados por culpa de una violenta tormenta de arena que acabó con todos ellos. Caray, no sé, pero también es un fin bastante trágico. Sí, que una tormenta de arena te trague literalmente un ejército entero, ¿eh? Pero bueno, pues estamos hablando de una tormenta de arena, no de que se volatilizara. Evidentemente, claro, evidentemente. Tenemos la tendencia a veces en el mundo del misterio y en eso tiro piedras sobre nuestro propio tejado a veces, ¿no? De automáticamente, cuando no tenemos una explicación, todo es misterio. Bueno, no necesariamente, ¿no? Pasaba lo mismo, como he dicho, en el Triángulo de las Bermudas. Durante mucho tiempo todo lo que ocurría allí es que había un algo especial, una nave espacial bajo, enterrada bajo el triángulo. Bueno, las teorías habían sido múltiples. Con el tiempo, la mayoría de desapariciones han ido resolviendo y han ido encontrando los restos de esos barcos, de esos buques, de esos aviones, que precisamente por ser un vórtice energético la zona y por haber una serie de factores totalmente científicos que hacen que se desorienten los pilotos y que los radares y que a veces incluso las brújulas se descompensen, pues hacía que muchos aviones y que muchos barcos perdieran el rumbo y se hundieran, incluso por las mareas que hay en la zona. Bueno, es mejor investigar que no decir simplemente que la gente se volatiliza, ¿no? Desde luego que sí. La verdad es que es una historia fascinante, un enigma fascinante, pero con una explicación, con una resolución. ¿La tiene también esas piedras que teóricamente se mueven? Pues mira, todos aquellos que han visto las piedras del Valle de la Muerte en California han tenido la idea, nada descabellada de entrada, porque lo parece, de que se mueven. Parece que se mueven cuando no las miras, porque de hecho todas ellas dejan como una estela en el suelo. Pero tras estudiarlas a fondo, Ralph Lorenz demostró que en muchas épocas del año, donde hace frío, se forma una fina capa de hielo tanto en las piedras como en el suelo que las sostiene. ¿Qué ocurre? Que cuando estas piedras empiezan a deshacer ese hielo, con muy poco viento, consiguen moverse, porque el hielo contra el hielo resbala. Y entonces las rocas se deslizan, y como las capas de hielo más son muy finas, es fácil que dejen rastro. Es más, no hay ninguna explicación paranormal, simplemente se mueven por un tema de hielo y de viento, nada más. Y la ciencia ha explicado eso, ha explicado lo que ocurre y por qué queremos que se mueven. Bueno, nos vamos ahora al sitio arqueológicamente más importante de Europa, o el más conocido, Stonehenge. Pues durante mucho tiempo se debatió si las piedras de Stonehenge llegaron a formar originalmente un círculo completo. Muchas personas pasaron por alto que era posible que hubiese sido un círculo. ¿Cómo se descubrió que sí que lo había sido? De una manera absolutamente absurda, y es que por lo visto la manguera con la que regaban la zona era demasiado corta. Al no llegar bien el agua a todas las zonas, hubo zonas que se quedaron sin césped, y al ocurrir esto se revelaron ligeras depresiones en el suelo que eran significativas, que daban a entender que antiguamente en ese lugar existían piedras. ¿Qué quiere decir? Pues que sí, que era un círculo. El dilema es ahora qué pasó con las piedras que no están. ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué? No lo sabemos, pero no lo sabemos. Bueno. Ahí tenemos otra incógnita. Claro, claro. Las incógnitas son ilimitadas. Hay algunas que se pueden explicar y otras que están ahí, que están abiertas. Stonehenge es que es un lugar precioso y maravilloso y todavía no se sabe todo sobre ese lugar. Y lo sabemos todo sobre este sitio que al parecer decían o dicen que los perros eligen para suicidarse. Es un sitio y una historia muy curiosa. Hablamos del puente de Overton en un pequeño y tranquilo pueblo escocés llamado Milton. ¿Qué ocurre? Bueno, pues este pueblo durante mucho tiempo fue adquiriendo la fama, la siniestra fama de ser el lugar elegido por muchos canes, por muchos perros para lanzarse al vacío, muriendo la mayoría de ellos, porque estamos hablando de 16 metros de caída, que se dice pronto. Por lo visto, tenían un ritual muy claro, y es que cuando llegaban al centro del puente, donde además no podían ver que había al otro lado porque la pared se lo prohibía, estos canes se quedaban durante un segundo paralizados y luego emprendían una carrerilla a toda pastilla para saltar el parapeto y pues estrellarse contra el suelo. Los incidentes empezaron a pasar en los años 60, acumulando pues casi un centenar de víctimas en estas cinco décadas, y poco a poco pues se fue consolidando esa fama de lugar nefasto, de lugar misterioso o de lugar embrujado de Escocia, hasta que recientemente un grupo de científicos liderado por el doctor David Sands propuso llegar al fondo de ese misterio y investigar realmente la causa de ese comportamiento. Aunque son muchas las teorías que, como te puedes imaginar, han habido alrededor de los años respecto al puente, desde hablando de magnetismos, maleficios, mil cosas, resulta que los suicidios caninos se limitaban sobre todo a una serie de razas, a los Golden Retriever, a los Collier o a los Labradores. Razas que curiosamente son propias de la caza. ¿Qué ocurrió? Pues que el doctor Sands decidió analizar qué podría mover a un perro cazador a saltar y a lanzarse de esa manera al vacío. Empezó a investigar lo más obvio, que son olores o sonidos de alta frecuencia imperceptibles para el oído humano, ¿no? Eliminó la posibilidad de que fuese algo que viesen, porque evidentemente con los muros que comentábamos no veían nada y era imposible que vieran algo que había al otro lado. Finalmente se llegó a la conclusión de que debía tratarse de un asunto sobre todo de olfato. ¿Por qué? Porque estuvieron haciendo pruebas de sonido, pruebas auditivas, frecuencias más altas de lo normal, que son las que detectan los canes, no encontraron nada fuera de lo normal, y sin embargo sí que encontraron, para sorpresa de todos, una población de bisones americanos que llegaron a Escocia a finales de los años 50 y cuyo olor altera, vamos, muchísimo el hocico tan fino que tienen los perros. Por lo visto, ellos los olían y al desconocer que había un vacío al otro lado del muro se lanzaban a ciegas contra pues lo que tienen que lanzarse, el objetivo, cazar, ¿no? Otro de los elementos que probablemente acentuaba esta situación es que el lugar tiene una construcción, una morfología muy peculiar, sin apenas corrientes de aire, lo cual facilita que ese olor despedido por los bisones se mantenga durante mucho tiempo en la zona concentrado. Así que misterio resuelto. Misterio resuelto. Los perros dicen que cuando te echas a un sitio, a una piscina, eso es un ejemplo para los hombres, no los perros, pero cuando te echas a una piscina, ¿qué tiene que haber agua si no te la pegas? Pues los perros se la pegaban y bueno, todo tiene una explicación y todo tiene un porqué. A veces se encuentra, aunque nos tengamos hay que preguntar, aunque la hipótesis sea tan rocambolesca como la explicación enigmática. Todas las explicaciones son válidas, pero hay que demostrarlas. Y aquí, en este caso, se han demostrado. Laura, coméntanos el jueves que viene, a partir de la una, en el Colegio Invisible, siempre aquí, en Onda Cero, nos invitáis a conocer un sitio, a un destino, un mundo del misterio, de los enigmas. ¿Qué nos vais a enseñar y qué nos proponéis la próxima semana? Pues la próxima semana nos vamos nada más nada menos que a Escocia, al lago Ness. Vamos a hablar de monstruos, de criptozoología, de la posibilidad o no de que Nessie sea real. Así que quien quiera acompañarnos, ya lo sabéis, el jueves a partir de la una estaremos en Onda Cero, la noche del jueves, acompañándonos y descubriréis pues qué hay de real o no en el mito del lago del lago Ness, del monstruo del lago Ness. El jueves por la noche aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible os invita a viajar a Escocia, os invita a viajar y a conocer algo más sobre el lago Ness y, por supuesto, sobre el monstruo del lago Ness. Laura, nos has comentado tú aquí en alguna ocasión que Escocia, aparte, independientemente de este lugar, de donde se encuentra, de ese lago Ness, toda Escocia es apasionante y es un lugar muy cargado de misterios. Y uno de los más importantes es ese, pero es que todo, todo. Bueno, nosotros estuvimos en uno de estos viajes que organizamos hace no demasiado, hace 2 años, no llega. Y la verdad es que todos, incluidos los guías, disfrutamos muchísimo. Es un lugar, yo te diría que a cada X metros tienes algo destacable, algo increíble que comentar, ¿no? Paisajísticamente, también a nivel de construcciones, a nivel de misterios, es una tierra mágica donde las haya y la verdad es que merece la pena. Supongo que es un viaje que repetiremos porque, bueno, cuando se pueda viajar, claro, porque que la verdad es que es un país maravilloso. Escocia es un lugar espectacular, un lugar cargado de misterios, y el mayor de todos ellos se encuentra en ese lago. Toda la información sobre ello se va a conocer en el Colegio Invisible el próximo jueves por la noche aquí en Onda Cero, a partir de la 1 de la madrugada, con Lorenzo Fernández y, por supuesto, con Laura Falcó Lara, a quien escucharemos aquí en La Rosa de los Vientos el próximo domingo por la noche, en Ecos del Pasado. Laura, hasta entonces. Hasta luego, Bruno. Y atención, la protagonista ahora va a ser Elena de Troya. Va a ser la protagonista en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Elena de Esparta, la bella Elena de Esparta, es recordada en la historia por ser la culpable de la cruenta guerra de Troya al escaparse con el príncipe París. Una historia de adulterio, pero también de amor, porque si bien su esposo era el rey de Esparta Menelao, París fue su auténtico y verdadero amor. He venido por ti. Es demasiado tarde. Los dioses así lo quieren, la propia Afrodita. Entonces los dioses quieren torturarme. ¿Cómo puedes decir eso? Me someten a todo tipo de humillaciones, pero no siento nada. Me desnudo delante de 100 reyes y no siento nada. Pero esta noche, cuando te he visto, algo ha empezado a agrietar mi escudo y a exponer la única cosa que no puedo enseñar a nadie. Mi esperanza. ¿Por qué incido en que París fue su verdadero amor? Porque Elena, la elegida por los dioses como la mujer más bella del mundo, tuvo desde que nació una maldición: su belleza. Ella pensaba que nunca conocería el amor. Cuenta la mitología que su padre fue el mismísimo Zeus, el jefe del Olimpo, que era muy promiscuo en asunto de amores, que se quedó prendado de la madre de Elena y, para seducirla, se convirtió en cisne. En la misma noche, Leda, su madre, tuvo relaciones amorosas con su esposo, Tindario, rey de Esparta, y Zeus, convertido en cisne, quedando embarazada de 4 criaturas, 2 hijos de Zeus, los más guapos, y 2 hijos de su marido humano. Si la historia es asombrosa, se complica aún más cuando la mitología cuenta que Leda, en vez de tener un parto humano, dio a luz poniendo hermosos huevos. Sea como fuere, Elena nació con una belleza sin igual, su piel blanca, cuasi marmolia, su pelo dorado como el sol. Sus ojos, su cara, todo en ella era para quedarse hipnotizado al ver tanta belleza. Si bien fue una niña sin amor, al menos es lo que asegura la escritora Lorena Minutilli cuando cuenta en su novela recientemente publicada por Alianza Editorial que tuvo una infancia en la que ni su madre ni su padre supieron darle amor. Era casi como una extraterrestre a la que les daba apuro abrazar o besar. Eso sí, todo el mundo era consciente de la incuestionable belleza de aquella niña. Una belleza que se convertiría en su propia maldición, porque muchos la envidiaron y muchísimos, cuando fue mujer, la desearon. La expectación y pasión que despertaba llamó la atención de un guerrero griego llamado Teseo, quien durante una visita a Esparta aprovechó que la niña estaba sola y distraída para secuestrarla en compañía de su hermano y poseerla. Helena fue incapaz de reaccionar ante el secuestro. Pensó que vendrían a rescatarla, que alguien la ayudaría. Pero la pequeña de apenas 11 años fue violada violentamente por un hombre de edad similar a su padre, quien, satisfecho su deseo, dejó a la niña aturdida y ensangrentada en el lecho. Helena, quien se sentía protegida e intocable en el reino de Esparta, sintió una impotencia que la dejó aturdida. ¿Cómo era posible que ella, una semidiosa, hija del mismísimo dios Zeus, hubiese sido agredida? Sintió un dolor indescriptible que la marcó en sus posteriores relaciones con los hombres. Ella pensaba que su belleza le traería felicidad. En Esparta sentía que era superior a las otras niñas griegas y ahora, en cambio, se sentía morir. Sentía desprecio y asco por el ataque sufrido. La madre de Teseo cuenta la mitología que la consoló y le dijo que no temiera, que su hijo ya no la atacaría más, pues le gustaba cambiar de chica cada vez. Pero que era mejor que se fuera acostumbrando, porque los hombres, al verla tan bella, harían lo mismo que había hecho su hijo. La tomarían cuando quisieran y después la abandonarían. Que tendría que aprender a ser inteligente y aprovechar la debilidad fogosa de los hombres que deseaban poseerla para sacar provecho en su beneficio. ¿Por qué no te rebelas ahora? He causado tanto dolor y destrucción. Helena, tú no pediste que te raptara un aventurero, ni siquiera que te rescataran. Nada de lo ocurrido es culpa tuya. Al final, los hermanos de Helena la rescataron y cuando volvió a Esparta, su padre quiso confirmar si había sido violada. Cuando se lo confirmaron, se quedó muy preocupado porque pensaba que nadie querría casarse con ella en aquellas condiciones. En cambio, Helena, según iba pasando el tiempo, incrementó su belleza. Las curvas de su cuerpo eran un verdadero imán para los hombres, que la contemplaban llenos de deseo y querían hacerla suya. Su padre, el rey, decidió entonces casar a su hija, Clitemnestra, con Agamenón, el rey de Micenas, mientras que Helena la dejaba elegir con quien deseara contraer matrimonio debido a la gran cantidad de pretendientes que bebían los vientos por ella. 10.000 hombres han jurado defender con sus vidas el derecho de Menelao a poseerme. Agamenón quiere que los reyes comprueben que merezco la pena. ¿Cómo permites que te traten así? Pueden mirar todo lo que quieran, pero nunca me verán. Por ella. Y yo, por Helena. Merece la pena dar la vida por una mujer así. Es digna de un dios. Según la escritora Minutile, Helena se lo pasó realmente bien, paseando entre sus pretendientes, hablando con ellos e intentando descartar con quién no quería desposarse. Llegó a la conclusión que deseaba un perfil de hombre que no fuera inteligente, que fuera algo estúpido, que se dejara manejar y que físicamente fuera la antítesis a Teseo, su agresor. Pues, si no, le sería imposible mantener ninguna relación sexual. Al final, después de 20 días, se decidió por Menelao, el hermano de Agamenón, el rey de Micenas. Él era un hombre de rizos rubios, que se sonrojaba cuando hablaba con ella. Pero faltaba el momento crítico, saber qué pasaría en la noche de bodas. El recuerdo de Teseo y la violación seguían en la cabeza de Helena, quien temía el contacto físico. Esa noche, la noche de bodas, Menelao, al ver el cuerpo desnudo de Helena, se precipitó sobre ella y Helena lo volvió a pasar muy mal. Sintió dolor porque nadie le había enseñado a amar de verdad y le dolía porque no estaba enamorada. Estaba tensa y preocupada. Poco a poco, y gracias a las respuestas de una de sus esclavas que gozaba mucho con los hombres, comenzó a relajarse y a pedirle con sus gestos y caricias calmadas a Menelao que fuera más lento, que fuera más cariñoso. Será tu boca que me ha convertido a tu fe. Tu risa floja, tu siesta después de llover. Tu laberinto en medio de la sola, tu soledad que se ha quedado sola. Tu forma linda de ser, dejando el agua correr. Y en esa tesitura de pasar la vida sin ninguna ilusión, con el corazón congelado, se encontraba Helena, ya como reina de Esparta, tras la muerte de su padre. Y entonces vino París. Después, tú consiguiendo que paren las horas, tu voz como un rumor de caracola, valiente y libre a la vez, solo me sale querer. Y París le descubrió un mundo lleno de sentimientos ocultos y totalmente ajenos a ella. Pero el flechazo con París lo contaremos la semana que viene. Él fue el único hombre que supo despertar el corazón atormentado de la bella Helena. Luchaste sola por ser igual y tan distinta a todas. Hoy solo me sale querer. Será por cómo me miras y cómo me ves, por tatuarte la herida y dejarme la ver. Por cada vez que lo luchaste sola, por ser igual y tan distinta a todas, valiente y libre a la vez, valiente y libre a la vez, solo me sale que solas, tu soledad que se ha quedado sola, tu forma linda de ser, valiente y libre a la vez. Por cada vez que lo luchaste sola, por ser igual y tan distinta a todas, hoy solo me sale querer. Será tu baile que te embellece, te envilece y me deshace. Que sea la rosa de los vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Las fronteras del futuro que las atravesamos, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿En qué frontera estás, Javier? Que te temo, pues que te temo. Estamos en la frontera de la rosa en pijama. Oye, te voy a terminar poniendo la música rosa en pijama. ¿Eh? Claro, la canción del pijama le vamos a poner a él. Lo que tenemos que hacer es pedir a todos nuestros colaboradores que nos manden una foto de cómo entran ahora en La Rosa de los Vientos. Porque claro, yo estoy en casa, vosotros junto con Miguel, con el técnico, sois los únicos que estáis ahí en los estudios. Pero evidentemente a estas también, horas y después de estar todo el día haciendo cosas, yo te aseguro que con chaqueta y corbata no estoy. O sea, que los únicos que estamos vestidos ahora mismo somos nosotros. Chaqueta y corbata, te aseguro que yo tampoco. Tampoco, no. Pero bueno, yo estoy algo más relajado a estas horas en mi casa. Y entonces sería interesante ver en qué condiciones de indumentaria, como diría, pues que nos escriban, nuestros abuelos, que manden mensajes, que se pongan en Twitter con Almadía Rosa Vientos. Esperamos los mensajes de todos los colaboradores con una foto de cómo se encuentran en ese momento. Y de los oyentes también. Y de los oyentes también, cómo escuchan La Rosa de los Vientos a estas horas en directo, no por podcast, lógicamente, sino en directo. Te resumo ayer. ¿Cómo escuchan y cómo los que hacemos La Rosa de los Vientos también la estamos haciendo desde casa? Bueno, ahora Javier, con poquita ropa, que ha hecho mucho calor. Sí, hoy ha hecho, al menos por aquí, por la zona centro, ha hecho muy buen día. Que tú eres un pillín, por eso estás pidiendo las fotos. Están haciendo muy buenos días este fin de semana, muy buen día. Y buen dentro día. De unas horas se comienza eso que se ha venido a llamar el desconfinamiento, comienza una nueva etapa, una nueva era en muchos países de Europa, progresivamente en diferentes fases, en España, en Portugal, en Francia, en el Reino Unido, antes o después, unos días antes, unos días después. Uh-huh. Pero bueno, ya está empezando a ver si todo sale bien, que es lo que deseamos. No, y sobre todo salga bien. Que cada uno individualmente sabe perfectamente lo que tiene que hacer para protegerse y que confíe. Que no baje nadie los brazos, porque el único peligro va a estar en eso, en que bajemos los brazos. Eso es. Vamos a seguir protegiéndonos. Antes he dicho que los cinco países que más han sufrido en números generales el coronavirus son España, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Hay que sumar también a esta lista Bélgica, por millones el país que más lo ha sufrido, pero fundamentalmente Europa. No deja de ser curioso y llamativo que los países en los que más ha afectado el coronavirus son los países que tienen más movilidad de viajeros. No claro, deja de ser claro. Llamativo también, ¿no? Pues lo sabemos, pero también tenemos que plantearnos qué parte de culpa, entre comillas, tiene la forma en la que hemos creado el mundo. Es que son las dos cosas. Por un lado, nosotros viajamos mucho y por otro, vienen mucho aquí también. Entonces, claro, se juntan los dos temas. Y los otros países también, donde ha habido tantísimos casos, pues tres cuartos de lo mismo. ¿Qué decías? Pues yo os advierto que yo tengo un poquito de síndrome de la cabaña que hablabas ayer con Mado, y pues sí, un poquito de, no sé, a lo mejor dejar pasar toda esta primera oleada en la que todo el mundo está deseando volver a pisar la calle y ya de forma más tranquila, cuando ya todo esté más, no salgamos tan de forma tan voraz, pues empezar a hacer ya estos paseos que sí todos necesitamos. Y además, como tengo síndrome de la cabaña, sí. Pero por lo que cae. Por lo que cae. Porque no la limpia ni Dios. Sí. No, pero es que se está extendida. Yo el otro día hablaba con... Yo al principio limpiaba, pero luego ya me he dejado. Pues yo hablaba con una... una persona muy allegada a mí y me decía que sus cuatro hijos, uno de los pequeños, que es menor de 13 años, y otro que tiene 14 años, decían que de momento ellos no iban a salir, no iban a pisar la calle, claro. Que tenían un poco de mieditis, ¿no? Claro. Porque claro, bueno, pero el bicho andaba por ahí. Ese es un problema, que la gente piensa que el bicho anda por ahí. No, el bicho no está detrás de la puerta. No está ahí, claro. Exactamente. Bueno, hay que tener esas medidas de distanciamiento, de higiene personal. Pero, y extremar eso sí, la higiene y eso. No pensar, porque parece que hemos actuado alguna vez así, que vamos a dar la vuelta a la esquina y ahí está el coronavirus. Ahí está, no es así, ¿no? Afortunadamente no es así. Poco a poco yo creo que esto claro, sí, iremos hacia de momento asumiéndolo y comportándonos de forma diferente a como lo hacíamos antes. Que no lo convirtamos tampoco en una distopía, porque se ha abierto esa puerta también. Exactamente. El problema es convertir esta distopía en algo normal, ¿no? En algo, en fin, y no debemos de dejar de pensar que aunque pueden venir peores problemas todavía de respecto a este que tenemos, pero que en efecto es una situación anómala, ¿no? Es una distopía que estamos viviendo. Bueno, si te parece, vamos a hablar. En el futuro vamos a tener también una serie de coches nuevos, ¿no? Bueno, farmacias con ruedas, podemos decir. Sí, vamos a tener unos coches especiales, unos nanohíbridos, es decir, unos coches muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy pequeñitos, unos vehículos, que así los han llamado los investigadores y científicos que han desarrollado estos vehículos. Son unos vehículos muy especiales. Sabéis que las enfermedades del cerebro son uno de las principales fuentes de investigación o puntos de investigación de muchos biólogos, químicos, médicos y investigadores, ¿no? Intentar, por ejemplo, ese Parkinson o ese Alzheimer, ¿no? Intentar mitigarlo, estas enfermedades lo más posible. Bueno, hay algunos fármacos, algunos compuestos químicos que están en laboratorio demostrando que tienen una cierta efectividad, un cierto potencial para mitigar los efectos de estas enfermedades cerebrales, entre ellos uno que se llama el ácido elágico. El ácido elágico es un antioxidante que se obtiene de algunas plantas y que, además de este potencial para disminuir los problemas que tiene Parkinson y Alzheimer, tiene, como muchos otros compuestos químicos que se usan como fármacos, unos efectos secundarios o colaterales importantes, fundamentalmente una toxicidad celular. Es decir, que no solo atacan o esas células que están defectuosas o tienen este problema y las atacan y mitigan los problemas que tienen, sino que en las células adyacentes o de camino hacia esas células enfermas van también dañando las células nuevas, ¿no? Es lo que básicamente sería la citotoxicidad de estos fármacos. El ácido elágico es uno de estos compuestos que actúa de esta manera. Entonces los investigadores decidieron cómo podemos hacer llegar a estas células donde se están generando Parkinson y Alzheimer este medicamento que parece que funciona en laboratorio, cómo podemos emplearlo en la clínica diaria, pero que no afecte a las células que están alrededor de estas que están enfermas o las que hay de camino. ¿Cómo evitar esta citotoxicidad? Entonces ellos idearon un sistema en el que meter este fármaco en concreto, pero se puede hacer con otros, meterlo en un vehículo, en un nanohíbrido, que es como ellos lo han llamado, un pequeño vehículo en el que vaya ese fármaco y cuando llegue a las células diana, ahí es donde el ácido elágico va a dar todo su potencial para combatir estas enfermedades. Y entonces estuvieron buscando cómo podían meter en una capsulita, por así decirlo, muy, muy, muy, muy pequeña, y en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Texas idearon un compuesto de algo que nos es muy cercano y más aquí en España, ¿no? O a los que nos gustan el marisco. Porque lo que hicieron es que encapsularon el ácido elágico en quitosano. El quitosano es un polímero natural que es derivado de la quitina y que está presente en el esqueleto exterior de los mariscos. ¿Ah? Entonces, todos los caparazones de todos los mariscos, estos que nosotros nos parecen tan ricos y las tan gambitas, buenísimos. Los carabineros, las cigalitas. Ahora va a tener sentido porque es tan difícil partir ciertas cosas del marisco, ¿no? Porque son tan duros. El marisco tiene un potencial, aparte de lo rico que está en general. Muy rico. Mucho sí, pero va a ser el nanomarisco en el futuro. Claro, el nanomarisco, pero tiene mucho potencial y es... son las quisquillas. Son animales que tienen tanto potencial, pero que no están suficientemente investigados. Y en efecto, fíjate, la quitina, el quitosano, que existe en sus caparazones, pues de ahí ellos han diseñado una envoltura o una capsulita para llevar el ácido elágico hasta las células diana, ¿no? Además, han demostrado o han visto que no solo lleva al ácido elágico hasta su punto donde tiene que actuar, sino que reduce la toxicidad del ácido elágico durante todo el transporte y lo que también hace es que potencia otro tipo de propiedades beneficiosas como son los antioxidantes. Cuando llega al punto diana, a las células donde tiene que actuar, lo que hace es que el quitosano permite dejar salir, por así decir, esta sustancia, estos compuestos químicos, bien de forma rápida o bien de forma lenta, de la forma que consideren los médicos, en este caso, que tiene que ser. Si tiene que ser un tratamiento de muy larga duración, pero de muy cortas dosis y darlo en un periodo largo, se puede hacer, o si tiene que o sea, que lo pueden programar. Sí, se puede programar de una forma lenta o dosis o lenta o rápida, lo que favorece y amplía el espectro de todos estos fármacos siempre que se consiga a cada fármaco envolverle en su nanohíbrido, darle el vehículo adecuado para llegar a las células dianas en un órgano tan vital y tan poco accesible como es el cerebro. Pues fíjate, la noticia... El futuro va a ser nano, pero nano para bien. Para muchas cosas, claro, sí. En medicina, la medicina personalizada. Claro, ahí. Porque la medicina, sobre todo, los fármacos sí, pero, necesitan ser pequeños, claro, aunque tengan un efecto muy grande. En la medicina hasta ahora, en la terapéutica médica hasta ahora o hasta hace muy poquito tiempo, se han empleado dosis de fármacos en ocasiones excesivas para hasta que llegan a su punto diana, para que allí llegue la dosis necesaria para cumplir su función. Pero en ese trayecto se ha perdido mucho medicamento y lo que ha hecho muchos de estos medicamentos es que su acción citotóxica ha dañado células que están en buenas condiciones en todo ese trayecto hasta llegar a las en donde tiene que cumplir realmente su función. Entonces, con estos sistemas, la administración de las dosis van a ser mínimas, van a ser ajustadísimas a perfecto, lo que se necesita, perfecto. Y por supuesto personalizadas. Y eliminas la automedicación encima. Sí, se podría, exactamente, porque lo que hace es que el médico es el que determina qué dosis y en qué condiciones y cuándo estos nanohíbridos, estos nanovehículos, tienen que administrar el fármaco que llevan dentro, si de forma lenta, como hemos dicho, o de forma prolongada, de forma rápida, perdón, o de forma lenta, si necesita una dosis inmediata y fuerte, dársela en ese momento, o si es una dosis prolongada, pues ir haciéndolo en un cierto espacio de tiempo, mucho más personalizado y mucho más menos agresivo para el resto del cuerpo. Nanovehículos, nanofarmacias en el futuro en fronteras del futuro, que nos cuenta Javier Sevillano. Javier, gracias. A vosotros. Que duerma usted bien. Igualmente, me pondré el pijama. Muy bien, muy bien. Esfera es el título del relato que escuchamos esta noche. Esfera. En cuanto Alejandro apenas dejó de gatear, tuvo la extraña sensación de que el planeta se le había quedado de pronto pequeño. Tan pequeño que cuando terminó sus estudios universitarios de física cuántica y la agencia espacial le propuso viajar hasta los confines del universo, no pudo ni se quiso negar. Aguardaba con impaciencia el momento de una partida en la que dejaba atrás el diminuto mundo que durante miles de años el hombre a su antojo había modelado y dominado, desafiando a los dioses con el ambicioso plan de conquistar para la humanidad todos los rincones de la creación. Saltaba la nave de Alejandro de estrella en estrella para succionar en ellas el plasma solar del que sus motores se alimentaban y atravesaba a la velocidad de la luz regiones del universo jamás vistas por ningún ser humano. Así pasó Alejandro la mayor parte de su larga vida, disfrutando durante el viaje de las más grandes maravillas que con entusiasmo estudiaba y fotografiaba, enviando la información sin descanso cada día a una tierra que, sin él saberlo, ya no existía.

autor de libros de grandes éxitos internacionales como El Mundo Amarillo, y ahora cierra la trilogía de colores. Albert Espinosa, muy buenas noches. Buenas noches. Hola. El Mundo Azul, ama tu caos. ¿Cuántas veces dicen eso de eres un caos como algo negativo, no? Pues ya es hora de que alguien lo diga como algo positivo. Ser un caos es lo que nos hace diferentes y especiales. Sí, esa es la idea. La idea de la novela nace un poco del caos, ¿no? Que yo creo que es la personalidad sin juicio ni moral, lo que realmente somos y lo que deseamos ser en esta vida. Y yo creo que el libro habla mucho de encontrar tu caos, ¿no? De amarlo, de agrandarlo, de conocerlo. Y yo cuando alguien no me entiende, le digo, no importa, ama mi caos. Y cuando no entiendo a alguien, pero no me produce bien, le digo, amo tu caos, pero lejos, bien lejos de mí, ¿no? Y de atreverse, habrá el libro mucho de eso, ¿no? De tener valor para atreverse, de no tener miedo a precisamente eso, a que nos juzguen, sino que atreverse es en vivir. Sí, al principio del libro en la cubierta pone arriésgate, esa es siempre la respuesta, y no tengo duda que a veces la respuesta es decir no, pero muchas veces la respuesta es decir sí, y hay que encontrar cuál es la respuesta arriesgada, ¿no? Y yo creo que al final muchas veces las pérdidas se acaban convirtiendo en ganancias, ¿no? Y el libro habla mucho de aprender a morir para aprender a vivir. Y el libro habla mucho de ese que dices, arriesgarse, pero el miedo, ¿cómo se vence al miedo? ¿Cómo se logra vencer al miedo a que nos juzguen, al miedo a fallar, al miedo a equivocarse? ¿Existe una fórmula para eso, no? Bueno, yo creo que los miedos no dejan de ser dudas no resueltas, ¿no? Pienso que si al final no te resuelven las dudas, aparecen los miedos, ¿no? Y creo que para mí lo interesante muchas veces es que un problema es la diferencia entre lo que esperas y lo que obtienes de las personas o de la vida, ¿no? Con lo cual pienso que al final hay que entender que para mí lo importante nunca es encontrar la felicidad, sino buscarla, ¿no? Y creo que en el libro se habla mucho de eso, de encontrar un porqué para poder luchar contra cualquier cómo, ¿no? Y creo que parte de la lucha de estos chavales protagonistas es buscar un porqué para luchar contra un cómo. Precisamente esos chavales protagonistas están condenados por su enfermedad, van a esa isla, pero la esperanza por vivir bien, el problema no es morir, sino vivir plenamente, que decía al comienzo, ¿no? Sí, yo creo que lo más bonito que está pasando con el libro es que, bueno, cuando lo escribí es como me cambió un poco a mí la vida, ¿no? Realmente dejé de hacerlo todo, busqué mi caos y ahora realmente llevamos 3 ediciones en castellano, 2 en catalán y realmente estoy recibiendo muchos mails de gente que me cuenta que está intentando cambiar su vida, ¿no? Que está intentando reinventar las palabras, ¿no? Y realmente está convirtiéndose en un libro de aquellos increíbles que cambia vidas, ¿no? La mía, la primera, y ahora mucha gente pues busca esa sensación de reinventar sus palabras. Dices, Albert, que el mundo es el patio de juegos más grande del mundo. Puede que a lo mejor haya muchísima gente que no sepa jugar, que no disfrute jugando. Sí, yo creo que al final el colegio donde mejor lo pasábamos era en el patio, ¿no? Y yo creo que al final pues el mundo es esto, ¿no? El patio más grande, ¿no? Y creo que cuando sales has de entender que has de divertirte, ¿no? En este mundo, yo siempre digo, ¿no? Yo tuve 10 años cáncer de pequeño, perdí una pierna, un pulmón y medio hígado, pero fui feliz, ¿no? Y creo que fue gracias a que aprendí que realmente no hay que preguntarse mucho por qué, ¿no? Creo que al final hay que entender esa frase de cuando crees y conoces todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas, ¿no? Y creo que hay que encontrar siempre pues respuestas nuevas a preguntas nuevas, y parte de ello es entender que todo es un juego en el que tienes que encontrar tu caos y disfrutarlo, o entrarás a formar parte del caos de otras personas. En esa vida personal que nos cuentas, supongo que has encontrado muchas respuestas a la forma de enfrentarte a la vida, a la forma de contar las cosas. ¿Hasta qué punto tu propia biografía ha escrito también el guión de esas películas, el guión de esas series, el texto de estos libros? Bueno, bastante, ¿no? Yo siempre digo que Woody Allen hace películas de su Manhattan natal, ¿no? Y son quizá las 20 mejores películas que le quedaron las que habla de Manhattan. Y yo muchas veces, pues mis historias hablan de donde me crié. Yo me crié durante 10 años en hospitales luchando contra el cáncer, y parte de esa lucha está en los libros, ¿no? Pero yo siempre creo que al final todo es encontrar quién eres en la vida, ¿no? ¿Para qué estás hecho en esta vida, ¿no? Y creo que al final muchas veces es para hacer cosas que quizás no las haces bien, o para hacer cosas que realmente encuentras un placer aunque no seas bueno, ¿no? Y yo siempre recuerdo a Víctor Frank que contaba que para encontrar el sentido de la vida había 3 maneras, ¿no? A crear algo, una obra de teatro, un libro, cualquier cosa que tuviera parte de creación. La segunda manera de encontrar el sentido de la vida era pues realmente creer mucho en un sentimiento, sea la familia, la religión, los hijos, algo que te llenase. Y el tercero pues es el sufrimiento, ¿no? El propio o el ajeno, ¿no? Cuando tienes que luchar por vivir o tienes que luchar por otros, pues hay un sentido a la vida, ¿no? He intentado en la novela que hubiera estos tres sentidos y esa frase que has dicho al principio de que no es triste morir, lo que es triste es no vivir intensamente. Creo que los protagonistas viven muy intensamente. Esto que nos estás diciendo me está haciendo recordar algo que comentas al comienzo del libro, una cita que expones. Hablas de que hay dos momentos, en la cita se habla de que existen dos momentos importantes en la vida para poder plantar un árbol. Uno fue hace 20 años y el otro es ahora. La fuerza de la hora, el hacer las cosas ya mismo, el atreverse a hacerlas, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante y sobre todo una frase que sale al final del libro, que es que toda persona tiene dos aniversarios, ¿no? El día que nace y el día que pues se encuentra, ¿no? Y se enfrenta a la vida, ¿no? Y creo que al final creo que es muy importante saber para qué estás hecho y eso nace del caos, ¿no? Yo creo que al final si en el colegio nos hubieran enseñado más asignaturas de hablar de amor, de sexo, de muerte, de música, creo que al final hay que enfrentarse mucho a los sentimientos, ¿no? Yo cuando estaba en Argentina, una chica que luchaba contra el cáncer, que tenía 15 años, no se salió, pero es igual de superviviente, porque pienso que lo importante no es vivir o morir, sino luchar, pues esta chica me habló de que para ella, pues ella creía mucho en la música, ¿no? Decía que todo el mundo era, pues, cuerdas o percusión o viento, ¿no? Y yo me he pasado casi 4 meses intentando encontrar cuál era mi instrumento, ¿no? Y pienso que al final, cuando encuentras tu instrumento, encuentras quién eres, ¿no? Y al final he descubierto que soy viento y soy trompeta, y estoy tocando mucho, tocando cada día. Para vivir ese día a día, casi hay que hacer más caso a tu corazón, a las emociones, que a lo mejor a lo que te dice el cerebro. Yo creo que sí, porque muchas veces escucho esa frase que dice que realmente solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro, ¿no? Y a mí lo que me parece grave no es eso, lo que me parece grave es que a veces no utilizamos ni un 3% de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, ¿no? Y creo que al final ahí está la base de todo, ¿no? Yo creo que al final, cuando sabes que buscas, que deseas, pues se enciende lo que yo le llamo el cuarto motor, ¿no? Hay un motor que te ayuda a andar, otro a hablar, otro a sentir, pero hay un cuarto motor que te eleva, ¿no? Te eleva de una manera brutal y creo que no conseguimos elevarnos muchas veces, pero cuando lo conseguimos es porque realmente estamos haciendo lo que necesitamos hacer. 40 idiomas son los que en los que se pueden leer tus obras, 1,5 millones de ejemplares vendidos, 8,000 mails diarios son los que recibes. Supongo que todo esto genera, además del contenido de tus libros, ¿no?, muchísima ilusión por el hecho de llegar a lo profundo, de llegar al corazón. Decía también al comienzo del programa, eres un emocionador de los lectores, de los espectadores. ¿Lo has conseguido con tu trabajo? Sí, no, realmente yo creo que es mutuo porque a mí me llena mucho esos 8,000 mails cuando me cuentan cosas de su vida, historias y bueno, lo de los 41 idiomas pues es una locura, ¿no? El año pasado El Mundo Amarillo fue el más vendido en toda Italia y hacía 30 años que no pasaba con un autor de aquí y bueno, en Turquía se han vendido casi 300,000 ejemplares, ¿no? Con lo cual es increíble que historias tan pequeñitas, tan locales, que hablan de, bueno, de Barcelona, pues hayan llegado tan lejos y ahora pues con El Mundo Azul pues está siendo una locura porque ya llevamos 5 ediciones y el, bueno, el cariño de la gente yo creo que te llena, ¿no? Con lo cual yo creo que estoy muy orgulloso de la gente que me sigue por todo lo que me aportan de cariño y emoción. Habría que hacer un mandamiento que se dijera algo así, ese mandamiento. Ama el caos del otro como quieres que amen el tuyo. Es también dar y recibir, ¿no? Dar y recibir amor al caos de cada persona. Sí, sí. Yo creo que el libro, para mí, se resume en dar, ese obtener, sobre todo ese dar, ¿no? Creo que al final cuando das y no piensas en obtener nada a cambio, creo que se producen cosas magníficas, ¿no? Y no creo que nadie que haya dado algo sin obtener nada a cambio no haya recibido luego millones y montones de cosas, ¿no? Con lo cual creo que el libro habla de esa sensación que cuando crees que tu vida ha perdido el sentido, y seguro que hay gente que nos escucha que busca el sentido de su vida, creo que al final pasan cosas maravillosas, aunque sean terribles y tristes, pero creo que ahí a veces está la solución del camino, ¿no? A veces tienes que dar un quiebro y aparece lo que buscas. Y yo creo que la vida forma parte de todo, momentos tristes y momentos alegres. Y a mí cuando me pasa algo malo, pienso que me pasarán 2 cosas buenas. Y si me pasan 2 buenas, pienso que la tercera será sensacional, ¿no? Con lo cual, creo que eso es vivir, ¿no? Haces un pequeño guiño a Antonio Mercero. ¿Qué supuso para ti Antonio Mercero? Bueno, a mí Antonio Mercedes es el gran luchador, está ahí luchando contra el Alzheimer y bueno, gracias a él estoy en esta profesión, con él hicimos Planta Cuarta, que era parte de mi vida, y yo creo que ha sido para mí y sigue siendo el director de cine más bueno que existe, ¿no? Ya no por su trabajo, al ser el único que tiene un Emmy, sino también por su bondad, ¿no? Que es una de esas personas que te marcan como amigo y, bueno, el día que me dejó de reconocer, pues uno de los días más tristes que he vivido en mi vida, porque es como perder un amigo en vida, ¿no? Pero hace poco, recuerdo el día que vimos pues Planta Cuarta, y fue muy emocionante, porque cuando acabó me preguntó quién la había dirigido y le dije que él, y me dijo, pues es muy buena. Y con lo cual fue muy bonito ver que le gustaba su propio trabajo, ¿no? Y creo que tanto él como su mujer y sus hijos, pero yo creo que la gente que acompaña a la gente con Alzheimer, pues son unos grandes luchadores también. Pues está ahí luchando y cada día, pues, es como un faro de lucha, ¿no? Y bueno, dedicarle parte de los libros a él es algo que siempre hago, porque nunca, no hay día que no me olvide de él, ¿no? De su risa y su energía. Cuando se piensa en tu trabajo, cuando se ven las películas que has guionizado, cuando se ven tus libros, cuando se te ve en una entrevista, la primera palabra, por lo menos la que a uno le viene a la cabeza, es: este hombre es inmensamente optimista y transmite ese optimismo y esa felicidad. ¿Cómo se puede hacer en una época en la cual pues la gente lo está pasando mal, está perdiendo sus trabajos, está perdiendo sus casas en algunos casos? ¿Cómo se puede hacerle ver la vida en color a las personas que lo están pasando mal en estos momentos? Bueno, yo creo que también es para mí una sensación de que, claro, yo estuve 10 años en hospitales y perdí, teóricamente, ir al colegio, perdí piernas, pulmones, hígados, pasé por quimioterapia. Son como momentos que la gente pensaría que son tristes y que son, pues, momentos dolorosos, pero creo que al final aquella sensación en el hospital de padres y madres hospitalarias que también me educaron y me enseñaron que en la vida pues hay que entender que no hay que preguntarse por qué. Yo creo que las cosas llegan, hay que aceptarlas y hay que entender que al final esas pérdidas se convertirán en ganancias, ¿no? Creo que al final de cualquier pérdida puedes aprender, ¿no? Yo tengo amigos que han perdido el trabajo en esta época, pero han aprendido a través de que han descubierto cuáles son la gente que te quiere, ¿no? En los momentos difíciles descubres quién te apoya económicamente, con cariño, con abrazos, y también descubrir quién tienes al lado, pues es una gran ganancia, ¿no? Yo siempre digo que hay que hacer el duelo, entender esa pérdida porque ha llegado, y entender que hay una oportunidad en la pérdida. A mí me dieron con 15 años un 3% de vivir. Me dijeron que fuera a una isla menor, que a pasar el último mes de vida. Fui con mis padres y a los 13 días encontraron un tratamiento alternativo. Volvimos, luchamos. Y así que me voy cada año un mes a menor, que digo, aquí estoy yo. Pero pienso que al final es entender que la vida es corta. Y o decides amar tu caos, llamar lo que te dan y encontrar la parte positiva, o nadie lo hará por ti, ¿no? Creo que cada uno amarse mucho. Otro de los mensajes que dices muchas veces es que tienes que vivir como si fuera casi tu último día, ¿no? Que como que este último día ya no va a haber más, y cuando despiertas otra vez tienes otra oportunidad. Ese es un lema que pones en marcha para tu vida. Sí, yo creo mucho en esa frase de C.S. Lewis, el creador de las historias de Narnia, que decía una frase que es la vida de cualquier persona, sea como sea, rico, pobre, alto, bajo, guapo, feo, va a 60 minutos por hora, ¿no? El futuro te llega a 60 minutos por hora, quieras o no, ¿no? Y a mí me gusta mucho pues aprovechar esos 60 minutos por hora, ¿no? El ayer y el mañana pues ya llegarán, ¿no? Pero el hoy es estar aquí con vosotros y gozar de este momento y de esta comunicación con la gente que nos escucha. Y creo que al final los instantes, si los pospones y esperas que tu vida sea interesante o potente o te nutres de lo que fue tu vida, creo que al final te pierdes el presente, ¿no? Y creo que el futuro llega a esa velocidad, 60 minutos por hora, y hay que aprovecharlo. Y sabes que nuestros oyentes están ganando hoy escuchándote, y ya no quiero contar lo que pueden ganar si te leen. Ese es el mensaje fundamental, que se puede ganar en la vida, ganar a lo malo y ganar sonrisas, que en definitiva es lo que al final nos llevamos, ¿no? Yo creo que sí. Yo hace poco, cuando estuve en Isquia, un hombre, un pescador increíblemente sabio de 90 años, y bueno, a mí la gente que tiene más de 60 años la admiro mucho, ¿no? Porque es muy fácil salir del juego, ¿no? Y si juegas y llegas a los 60, a mí tiene una admiración tremenda. Y aquel pescador había un día que era soleado y se puso tormentoso, que parecía que era el fin del mundo, y él me dijo que, bueno, la naturaleza, es una ley de la naturaleza. Y él nos dijo que cada persona que conozcas es una ley de la naturaleza también, y se ha de cumplir, ¿no? Y yo siempre pienso que somos leyes de la naturaleza, y los hemos de cumplir, ¿no? Y cumplirse significa pues quererte mucho, y si puedes vivir con una sonrisa, no entiendo por qué la gente vive sin ella. El mundo azul ama tu caos, así se titula el libro que acaba de publicar nuestro invitado Albert Espinosa. Es un enorme placer contar contigo en La Rosa de los Vientos, que por cierto así se llama La Rosa de los Vents, así se llama la editorial en catalán del libro, también sí. Es casualidad, o sea que doblemente agradecidos porque estés con nosotros, y la verdad que es un enorme placer poder escucharte aquí en La Rosa de los Vientos. Pues volveré a dejarme llevar por vuestro viento, y como dice aquella frase que decía mi madre hospitalaria, que decía que las palabras y las promesas se las lleva el viento, pero hay que evitar que sople, ¿no? Con lo cual, evitemos que sople y quedemos con los deseos buenos. Un placer. Tomás, en nota del correo de Albert Espinosa, que quiere que le escribáis, que le contéis sus propias, pues vuestras propias experiencias, vuestros propios sentimientos al leerlo y al escucharlo. albertespinosa91@yahoo.es. albertespinosa91@yahoo.es. Dice con almohadilla Rosa Vientos, enteos. Albert Espinosa es una de esas personas especiales de las que siempre aprendes, tanto de él como de uno mismo. Creo que en un día como este, en una época como esta, es muy necesario escuchar el mensaje, lo positivo que es, y fíjate que ha vivido cosas muy terribles Albert Espinosa. Hace un tiempo en La Rosa de los Vientos, hoy lo hemos recuperado en nuestro programa en La Rosa de los Vientos, Albert Espinosa. Estamos escuchando a Elvis, que se pasaba la vida en Las Vegas. Fíjate ahora, viajar a Las Vegas, madre mía. Sí, sí, sí. ¿Cómo bueno, se lo estarán pasando? Viajar a cualquier lado. Bueno, has visto que están con el tema, como estamos confinados, pues la gente está confinado en el casino. Eso es. Jolines. Es que ayer me acordaba por Escribano, que hizo las pelis recordando los casinos, y una de las cosas que se ha incrementado es el tema de las juego. Apuestas sí, sí, online. Sí, hombre, claro, claro. La Rosa de los Vientos, que ha comenzado hoy, como está haciendo todos los domingos durante esta época, durante esta temporada que estamos viviendo, y mientras se esté viviendo esta temporada, ahí estaremos en este horario. Hemos empezado este domingo a las 12:30 de la noche, acabamos casi a las 4:30. Para la gente, para así entrar en contacto, que no se conozca, pues fíjate, la frase constante. ¿Tú qué tal? ¿Dónde has estado confinado? Sí, sí, ¿tú has sí. estado confinado? ¿Has estado confitado? ¿Dónde has estado tú? Comienza una nueva era, una nueva época. Hoy, 4 de mayo de 2020, comienza lo que se ha venido a llamar el desconfinamiento la desescalada, como lo queramos en denominar, hoy está comenzando en España, casi todo el mundo, casi toda Europa, es prácticamente igual, una serie de fases, una serie de medidas, cada país tiene su particularidad, pero comienza esta época en el 4 de mayo de 2020 y yo creo que todos se van a comportar igual, porque hasta ahora todo el mundo se ha comportado extraordinariamente bien. La actitud de la gente está haciendo posible que existan días como estos, que podamos pensar en un futuro más esperanzador, más luminoso, en el cual habremos aprendido de todo lo que ha ocurrido. Nos enfrentamos a nuevos retos, a nuevas cosas que pueden venir, que pueden estar por delante, pero estaremos más entrenados y más preparados. Como sociedad, como país, como humanidad, vamos a estar más preparados para un futuro que escribe a partir de hoy su segundo capítulo. Un capítulo difícil, pero un capítulo que acabará bien. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado por la noche, a las 12 de la noche, a las 0 horas, una hora menos en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por hacernos compañía, y nosotros os la intentamos hacer a vosotros en un tiempo tan difícil que no imaginábamos por nada del mundo que íbamos a tener que pasar, pero es un lujo pasarlo con todos vosotros. Buena y luminosa semana, y a dar valor a lo que realmente importa.